Resurrection time. The roller coaster of life. Look up in the sky. And now. And now I must move. I want to fly, to hide, to burn my wings. Buenas noches, y aquí arranca como todos los lunes eso de las 10 y pico de la noche, Pecados, aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, o sintonizándonos a través de nuestro digital, www.radiocuca.org. Un saludo muy fuerte a todas aquellas personas que sabemos que nos están escuchando desde el ciberespacio. Como siempre, arrancamos con esta canción de Hocus Pocus, ese grupo de hip hop francés llamada Move On, acompañados por la cantante Dalia, que como siempre marca el arranque de Pecados. Durante el programa de hoy tendremos un especial de literatura para adultos, relatos, cuentos, poemas que nos ha mandado gente desde el ciberespacio de diferentes partes del mundo, al igual como contamos hoy con la compañía de compañeros de aquí de la radio. Muchas gracias por venir, Incio. Hola, buenas noches a todos. Ante todo, darte la bienvenida a Pecados y decirte que nuestro espacio es tu espacio y que estamos encantados con contar con tu colaboración en este primer certamen de literatura para adultos de Pecados. Un encanto estar aquí. Como en los capítulos previos de Corintellado, el programa que realizo los jueves a las 11, también leemos mucha literatura y para mí es un placer. Gracias, Benjo. Gracias a ti, Incio, por poder venir, y en breves arrancamos. Dicen los ancianos del lugar que el corazón es el motor que hace girar el mundo, y en cierta manera tienen razón, porque sin el corazón, el único destino al que estás condenado es morir en la más absoluta soledad. Hace muchos años, creí que mi corazón era la verdadera base de mis problemas. Y en parte tenía razón. Las malas experiencias combinadas con el sexo opuesto habían combinado algo también con los tonteos con las drogas y el alcohol. Habían condenado a mi vida a la rutina de la indiferencia. No tenía ningún sueño, no tenía ninguna ilusión. Tan solo caminaba torpemente, a gatas por los senderos de la vida. Tenía 20 años y ya presentaba un cuadro depresivo. Todos los días me levantaba cansado, sin ganas de vivir. Sonaba el despertador y como un autómata me dirigía hacia la ducha. Café, metro, trabajo, trabajo, metro, casa. Los fines de semana, mi rutina era rota por un sinfín de drogas que me mantenían despierto hasta que sonaba el despertador nuevamente. Y otro lunes más, sumido en un estado de desidia, vulgarmente conocido como el bajón. Las mujeres no formaban parte de mi vida. Por su dejadez, en parte por mi timidez, en parte por mi inocencia, el caso es que nunca mantenía una relación. Nunca me liaba con una mujer, y cuando lo hacía, en lugar de estar bien, solo me infringía dolor. En ese punto es donde me encontraba, un punto que podría definir como desilusión en mis propias palabras, o como cuadro depresivo en las palabras del doctor Gutiérrez, el cual no dudó en ningún momento en recetarme unos buenos antidepresivos, que mezclaba con otras drogas y con alcohol los fines de semana. Procura basar tu vida en tu trabajo. Es tu equilibrio. No te jode, no tenía nada más en lo que basarlo. ese punto llegó la noche de San Juan, una noche cargada de superstería. Era un joven del norte, una tierra cargada de supersticiones, cargada de tradiciones ancestrales. Tras ingerir grandes cantidades de alcohol y aconsejado por unos ancianos, arranqué un trozo de papel en blanco de un libro, dibujé un corazón con mi sangre en el centro y escribí su nombre en su interior. Sin pensarlo ni un solo segundo, cegado por la rabia, me acerqué al calor de la hoguera y lo arrojé. A la hora de las brujas no tardó en ser pasto de las llamas. Como marcan las costumbres, sellé el pacto saltando por encima de las llamas. No reparé en que algo había cambiado esa noche. Lo que parecía un acto insignificante condenó mi destino ante la atenta mirada de una luna llena, que estaba más llena que nunca. Tambaleándome, llegué a casa. No recuerdo bien cómo me acosté, pero lo que sí recuerdo es parte del extraño sueño que tuve aquella noche, y despertarme sobresaltado con el cuerpo empapado en sudor, y la imagen grabada en mi mente, de un extraño ser, sí, un extraño ser, con cuerpo de serpiente y alas de dragón, arrancándome el corazón de un solo mordisco del pecho, y dirigiéndose entre sus fauces, con él, perdiéndose en la inmensidad de la luna llena. Proseguí mi vida de una forma normal. Cada fin de semana engullía grandes cantidades de alcohol y acababa en los brazos de cualquier mujer. Me daba igual cómo fueran o lo que tuvieran en la cabeza. No me importaba mantener, lo único que me importaba era mantener relaciones sexuales, y era fácil conseguirlas. Sabía lo que tenía que decir y parecerme al hombre que ellas querían que fuese, aunque no me pareciese nada a ello. Luego todo era muy fácil. Solo se reducía a no coger el teléfono. A la tercera o cuarta llamada dejaban de intentarlo. Todo transcurría con una extraña normalidad. Las mujeres desfilaban con demasiada facilidad por mi cama. Era todo lo que toda la vida había querido. Pero algo fallaba. Una sensación de vacío. Sí, una sensación de vacío dominaba mi vida. Y lo que es más raro aún, cada noche de luna llena tenía el mismo sueño, la misma pesadilla, siempre con el mismo resultado. Me despertaba sobresaltado con el pijama pegado al cuerpo y la figura de un célebre perdiéndose en la inmensidad de la luna llena. Uno tras otro mis amigos fueron cayendo en las redes del matrimonio. El primero fue Juan, encontró novia, ya años estaban viviendo juntos, a los dos casados y con un hijo. Luego siguió José, Carlos, Manuel, hasta que solo quedé yo, un solterón mujeriego de 30 y pocos años. En ese momento me di cuenta de que algo pasaba. Llevaba 10 años saltando de cama en cama, sin implicarme en una sola relación, sin sufrir ni una sola vez, pero sin darme cuenta de que el miedo al dolor me había condenado a la indiferencia, a estar vacío de por vida. E intenté cambiar las cosas. Quedé varias veces con las mismas mujeres, pero no había manera. A la segunda noche, lo único que quería es que la mujer que tenía al lado desapareciese. Una luna llena, después de despertarme sobresaltado, lo vi claro. Necesitaba ayuda. Decidí acudir a una extraña anciana que vivía en un pueblo. Después de tirar sus runas, lo vio claro. El daño ya estaba hecho, no tenía solución. Yo ya no tenía corazón. Maldije a los elementos, culpé al cielo de mi desgracia. Lo único que podía hacer era intentar llorar, pero al contrario que al resto de los seres humanos, de mis ojos no brotaba lágrima alguna, tan solo legañas que escocían cuando caían. Desesperado comencé a implorar a Nuberu. Nuberu, solo tú puedes, devuélveme el corazón, o dame tan solo una solución. Comencé a sentir un susurro en mis oídos, muy suave, como un suspiro. Guiaré tus pasos, ponte a caminar, tienes mucho camino por andar. Y caminé y caminé varios días, hasta que mis piernas se negaron a continuar y caí rendido a los pies de un roble, el cual me regaló su cobijo. Dormí varias horas y al despertar reparé en el paisaje que me rodeaba. Era un claro en un bosque muy frondoso, salpicado por un lago cristalino que invitaba a la paz. Con el cuerpo reventado por el dolor, decidí que mi viaje había terminado y la solución estaba ante mí. ¿Qué mejor final que dormir ante los brazos de tan soberbio lago? Caminé hasta la orilla y poco a poco me fui metiendo, hasta tener todo el cuerpo dentro. Respiré hondo, sumergí la cabeza y me puse a esperar. De pronto, algo tiró de mí hacia arriba. Abrí los ojos y vi a una mujer, evitando que me ahogase, llevándome a la orilla. Estaba medio inconsciente cuando empecé a gritarle que me dejase morir, que no me sacara del agua. Ella no me hizo caso. Me llevó a la orilla. Tras intentar llorar de rabia, le conté toda mi historia. Le conté todo lo que me sucedía, que era lo que me había motivado a tomar una solución tan drástica. Ella me confesó que también venía a lo mismo, que al igual que yo también estaba cansada de su vida y había decidido ponerle fin, pero que al verme en el agua no dudó ni tan solo por un segundo en lanzarse adentro y salvarme, dejando de lado todas sus ganas de morir. Tras hablar durante horas, contándonos los problemas y contándonos nuestras vidas, y animado por ella, decidí emprender camino. Me levanté, y cuál fue mi sorpresa cuando sentí su mano cogiendo con fuerza la mía, y los dos nos pusimos a caminar. Caminamos durante horas, caminamos durante días, hasta divisar una extraña montaña, un antiguo volcán, y Novero susurrando me dijo: se terminó tu camino, allí está tu destino. Llegamos a la montaña al anochecer y subimos por la ladera, de la misma hasta llegar a la cima. Al mirar al interior no salimos de nuestro asombro al ver un extraño ser durmiendo, abrazado a un corazón. Para poder llegar a él y recuperarlo, tenía que bajar por un pequeño camino con forma de espiral que descendía hasta las entrañas del volcán. El camino era muy estrecho, empedrado y resbaladizo, pero María se empeñó en acompañarme y decidió bajar primero. Comenzamos a bajar muy despacito. De pronto, María resbaló y su cuerpo se iba a precipitar al vacío. En ese momento yo no dudé en cogerla con fuerza y tirar de ella hacia arriba con todas mis fuerzas, teniendo bien claro que la única manera de salvarla era caer yo al vacío, en su lugar. Y así fue. Ella se quedó sujeta al filo del precipicio, pero yo me caía al vacío. Y cuando ya veía claro mi final, algo frenó mi caída. El cuélebre, con su cola, evitó que me estampase contra el suelo del volcán. Yo me quedé estupefacto, mirando a aquel extraño ser, que también me observaba a mí. Torpemente empecé a balbucear que me devolviera el corazón. Él sonrió irónicamente y con una voz muy serena me dijo: mira mis fauces, nada tengo tuyo. Mira mis garras, nada tengo que darte. Tú mismo lo has recuperado, tus actos te lo han devuelto. No has dudado en entregar tu vida a cambio de la de María, con un acto insignificante que te ha honrado. Tú mismo te lo has ganado. Los dos permanecimos en silencio unos minutos y prosiguió: mira allí a lo alto, allí está tu destino. Señalando a María prosiguió: no dejes que el miedo vuelva a condicionar tu vida, eres afortunado. Y dejándome a su lado desapareció, perdiéndose en la inmensidad de la luna llena. Después de este primer texto de Cosecha Propia, el cual tenéis colgados en diferentes páginas, como puede ser www.myspace.com, donde tenéis gran parte de toda la literatura que hago colgada, así como diferentes videoclips, diferentes trabajillos que hago. Ante todo, daros las gracias por seguir ahí después de escuchar este relato, y ante todo darle las gracias a Richie, nuestro webmaster, nuestro informático, que sin él esto no tiraría para adelante, que sabemos que nos está escuchando ahora mismo, aconsejándonos de cómo ecualizar pues todo el programa de hoy. Este especial de pecados de literatura aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. Continuamos con nuestra primer cancioncita y bueno, después de leer un relato que habla sobre el amor, pues no podríamos poneros otra canción que no sea esta. Él es el gran Alton Ellis, uno de los padrinos de la música jamaicana, habitante de la isla de Jamaica y músico donde tiene una gran discografía que abarca desde el 60 y pico hasta el 70 y pico. Y bueno, deciros que vamos a arrancar con una canción llamada I'm Still in Love, de, como bien os digo, Alton Ellis. Canción que está versionada por Saint Paul, por otra serie de artistas, pero como no, tiramos de la gran original, que es ese pedazo de tema de Alton Ellis, I'm Still in Love. es lo que se llama un acople en radio. Lo siento mucho, sentimos los problemas del directo. Un acople de radio suele suceder cuando subes el volumen del micrófono y estás escuchando la música por los altavoces, ya que estábamos aquí escuchando pues el programa. Como bien tengo que deciroslo, Pecados no sería nada sin estos fallos técnicos. Seríamos alguien más del montón de las miles de personas que hacen radio en todo el mundo, pero nos estamos orgullosos por la música que tenemos, por nuestros fallos. Consideramos que, no sé, nuestras virtudes y nuestros fallos, pues todas aquellas personas que nos quieren y que nos respetan van a conocerlas siempre y van a respetarlas. Así que, bueno, sin más dilación, os dejo con mi compañero Incio. Nos va a leer un relato suyo, creo, de manufactura propia, y continuamos aquí en Pecados, en esta especial literatura para adultos. So you lost your trust, and you never should have, and you never should have. But don't break your back if you ever see this, but don't answer that. 23 de octubre, era Orwell. Era un día gris como a Matthew le encantaba aquel tipo de días. Era el sentimiento que arrastraba siempre. El cansancio había hecho de nuevo acto de presencia cuando se disponía a llegar a su casa. Un cubil frío y austero donde las grietas de la pared contrastaban con la pulcritud de la pantalla del Gran Hermano. Las luces en la noche le molestaban y Matthew se preguntaba por qué necesitan luces. ¿Por qué simplemente la gente no vivía de acuerdo con el sol, con el día y la noche? La respuesta era sucrimental. Para poder trabajar y continuar produciendo, para el Gran Hermano el máximo tiempo posible. Mientras caminaba, recordaba cómo en su infancia, en los centros de adoctrinamiento del partido, había realizado esta misma pregunta y cómo la profesora le había respondido que era una medida que el Gran Hermano había tomado para resolver la delincuencia de la noche. A Matthew la respuesta le había sonado tan falsa como la sonrisa de su profesora cuando le llevaron al centro de corrección de iniciativa. Matthew trabajaba en un trabajo agotador que apenas le dejaba ánimos al llegar a su casa para hacer nada más. Así todo, la mayor parte de los días tenía que dedicar su tiempo de no trabajo a abastecerse de víveres y productos en el punto de oferta comercial y disfrute. Se escandalizaba al observar a toda aquella gente moviéndose al ritmo de la música y cogiendo los artículos que el Gran Hermano recomendaba consumir y hablando de lo que el Gran Hermano quería que hablasen. Pero Matthew sabía moverse en aquel ambiente. Hubiese podido parecer sospechoso ante las cámaras si no lo hiciese así. Había aprendido a llevar una doble vida desde muy pequeño. Sabía que era la única forma de poder seguir adelante. En su cabeza solo había una cosa: odio. Un odio que se acumulaba y acumulaba hasta puntos infinitos. Era un odio al Gran Hermano. Un odio al mundo que había creado y un mundo que lo era todo hasta hace muy poco. Al principio interiorizaba ese odio y pensaba que era culpa suya e irremediablemente la tendencia al suicidio. Era la única conclusión que podía explicar el error de sus ideas. Casi por azar había conocido a otros tipos que estaban en su misma situación. Había sido algo instintivo, algo que el Gran Hermano no podía captar porque era incomprensible para él. Pronto se dieron cuenta de que podían relacionarse fuera de los canales que el Gran Hermano vigilaba. Era muy difícil abrir una pequeña brecha en aquel entramado tan sólido, pero empezaron a encontrarlas. Todos sabían que el Gran Hermano se había interiorizado en cada uno y que solamente una lucha contra sí mismos podía desprenderles de él de una vez por todas. Esta era la esperanza de todos ellos. Querían destruir totalmente al Gran Hermano, aunque tuvieran que destruirse a sí mismos. No tenían nada que perder, porque con el gran hermano ya estaban muertos. Veían muertos cuando caminaban por los puntos de oferta y disfrute. veían muertos en las pantallas de control, muertos en los centros de trabajo y en las zonas residenciales. Una de las primeras conversaciones entre ellos fue aquella en la que se dieron cuenta del montaje de Goldstein y las continuas guerras. Algunos de los principiantes odiaban al Gran Hermano y adoraban a Goldstein, y no tardaron en ser capturados por la policía del pensamiento. In a telescope lens, and when all you want is friends, I'll see you soon. Ellos sabían que la única forma de enfrentarse a un enemigo tan poderoso era rechazarlo de pleno, destruir todo lo que habían aprendido y construir todo desde el principio, y a la vez continuar siendo lo que el Gran Hermano quería. Esperaban que el rechazo total les abriera nuevos caminos para la aniquilación total del Gran Hermano. Los errores y los fallos les animaban a continuar. Los aciertos les gratificaban. Apenas podían pasar tiempos juntos por las necesidades de la vida de partido. Sabían que esos momentos eran los únicos que les pertenecían fuera del presente continuo que establecía el Gran Hermano. Los momentos de encuentro no eran puros ni rígidos. Todos entendían que tanto la entrada en el mundo del Gran Hermano como la salida arrastraban consigo algo del otro lado. Pero todos necesitaban aquellos momentos. Matthew estaba contento a pesar de la cara fría que aparentaba. Tenía que fingir el mismo hastío que todo el mundo. Hoy de noche, restándole unas horas al sueño y al control, iba a escaparse de su casa a cárcel para encontrarse con sus colegas, sus amigos. Vamos a continuar con una parte. La gente, aparte de enviarnos literatura para este primer certamen de literatura, de poesía, de relatos, de cuentos para adultos, de pecados, de este programa que ya llevamos pues desde el año 96, que ya es poco, como aquel que dice. Vamos a continuar con una cancioncita. En este caso es un grupo francés también, que hacen una mezcla de música fusión, hacen como si fuese un house muy bailongo, pero mezclado con música tribal también, de las diferentes etnias que habitan en Francia, procedentes de Argelia, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, la canción se llama L'Inconnu du Placard y espero que os guste. Je bois du vin, qu'il est con, mais qu'il est con. Et quand je rentre baby stroller. You know my name. Continuamos aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, aquí en la Radio Libre. Esperemos que ahora se me esté escuchando bien, esperemos que don Richie Master diga que ahora sí estamos al volumen que tenemos que emitir, ya que tenemos la suerte de contar con un técnico superior que es el que nos saca las castañas del fuego, gran parte, y bueno... a ver, así es que estamos leyéndolo, están guiándonos nuestro informático, aconsejándonos un poquitín, ya que tenemos parte de equipo nuevo y este equipo nuevo pues ya no funciona como el anterior. Los micrófonos anteriores había que pegarles, había que prácticamente morderlos como para poder que se nos escuchase nítidamente. Y bueno, ahora, como bien os digo, estos micrófonos funcionan mucho mejor. Y bueno, vamos a continuar con más musiquita y con un poco más de literatura aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM. También sintonizándonos a través de nuestro digital www.radiocuca.org. Un saludo muy fuerte a toda esa gente que está a través del ciberespacio, que sabemos que nos están escuchando y a los cuales pues les dedicamos el siguiente tema y el siguiente relato. Cuando entre la multitud de la plaza sus ojos se encontraron, ambos lo supieron, tenían que poseerse. Con un gesto, ella le dijo que la siguiera, se dio la vuelta y comenzó a caminar. Él la seguía como hechizado, mirando el contoneo al caminar del cuerpo de aquella misteriosa mujer, intentando imaginarla desnuda. Ella llevaba un vestido de seda negro, largo, que se ajustaba perfectamente a su cuerpo, como una segunda piel. Una capa la resguardaba del frío de la noche. Su rostro, semioculto tras la capucha, era pálido y hermoso. Los zapatos eran también oscuros, negros, con un fino y largo tacón de plata. Él miró al cielo. La luna llena estaba teñida de rojo oscuro. Luna de sangre, luna maldita, pensó mientras se adentraban cada vez más en las entrañas de la antigua ciudad, cruzando estrechas y oscuras callejuelas, solo iluminadas por la luz de la luna. De repente, la misteriosa mujer se acercó a la puerta, que se abrió sin necesidad de tocarla. Él la siguió. Al entrar, se encontró en un salón entre penumbras, tímidamente iluminado por varios candelabros, estratégicamente situados entre la habitación. En una de las esquinas había una estrecha escalera de caracol hecha en madera y forja. parecía muy antigua, al igual que el resto de la decoración de la estancia. Del piso superior bajaron unos susurros que él no llegaba a comprender. La voz era de una mujer, una voz dulce que le hipnotizaba. Al oírla, el vello de la nuca se le erizó y un escalofrío le recorrió la espalda. Subió temeroso la estrecha escalera. Al llegar al piso superior, miró a su alrededor y vio que estaba en un dormitorio iluminado por algunas velas situadas entre los muebles. La cama era de forja antigua, grande, y estaba vestida por unas sábanas de sedas rojas y cojines de pluma forrados con sedas negras y rojas. Junto a la cama estaba ella, de pie. Se había quitado la capa. El vestido insinuaba su silueta fina y esbelta. Cuando él fue a acercarse, ella le insistió que se quedara quieto. Despacio llevó sus manos a los tirantes del vestido, bajándolos hasta que éste cayó suavemente al suelo, acariciando todo su cuerpo. Él pudo entonces ver que se había quedado completamente desnuda y pudo observar su cuerpo, de una belleza extrañamente perfecta. Su pelo rubio brillaba a la tenue luz de las velas. Sus ojos oscuros presidían una tez de piel suave similar a la porcelana. El esbelto cuello, sus pechos perfectos, su vientre plano que se movía lentamente al compás de la respiración, sus piernas largas y bien torneadas, y el objeto de su deseo, su monte de Venus. Con una fina línea de vello rubio que lo hacía irresistible, él se acercó, mirando fijamente la boca de la mujer, ligeramente entreabierta, los labios rojos, jugosos, carnosos, esperando a ser besados, mordidos, deseosos de pasión. La besó, mientras sus manos exploraban cada rincón de su cuerpo. Ella le correspondió el apasionado beso, mientras le desnudaba. Cuando le hubo desnudado completamente, estrechó su cuerpo contra el de su amante, notando que su vientre, la virilidad de él en toda su magnitud. Poco a poco le empujó contra la cama, sin despegar un centímetro de sus cuerpos, hasta tumbarse en el suave lecho. Ella, que estaba encima de él, con un certero movimiento de caderas, introdujo a su amante dentro de sí, mientras levantaba el torso para asentarse sobre su amante. Comenzó a moverse, sus suspiros de arriba abajo sobre la virilidad de él, mientras a la vez sus caderas hacían movimientos circulares para proporcionar mayor placer a aquel hombre. Él, observándola, la agarraba firmemente de las caderas, acompañando con sus brazos los movimientos de ella. Miró sus pechos, se movían tímidamente como invitándole a besarlos, a lamerlos, morderlos. Él no se hizo de rogar, por lo que se incorporó hasta quedarse sentado con los sugerentes pechos de la mujer. Sus pechos estaban a la altura de su boca. Movió las manos. Con una la abrazó de la cintura y con la otra la acarició desde el cuello hasta el pecho, mientras la mía besaba y mordisqueaba los sonrosados y duros pezones. La mujer, sin dejar sus sensuales movimientos, movió las piernas para abrazar con ellas la cintura de él, y con sus manos, una en la espalda y la otra perdida entre su negra cabellera, agarrando el pelo con desenfrenada pasión. Los movimientos comenzaron a ser cada vez más rápidos y más contundentes, los gemidos cada vez más apasionados y fuertes. Él miró a los ojos de su amante y pudo advertir que no era de negro profundo, que no eran de negro profundo como antes, sino del color del ámbar. Se extrañó, pero el placer era demasiado embriagador para pensar. Ella le sonrió entre gemidos y suspiros y se echó hacia adelante apoyando su boca contra el cuello de él. Llegaron al clímax cuando él notó un leve dolor punzante en el sitio donde reposaba la boca de la mujer. El placer era infinito. Él jamás notó nada igual. Tras el orgasmo, cayó desmayado en la cama. Cuando él despertó de nuevo, pudo comprobar que estaba solo, y la noche caía de nuevo sobre la ciudad. Tenía sed. Comenzó a recordar lo sucedido la noche anterior, y el vello de la nuca se le erizó de nuevo al tocarse el cuello. Tenía dos heridas simétricas que parecían un mordisco de algún tipo de animal. Había sido abrazado por una vampiresa, y ahora sería un nuevo no muerto. Una criatura más de la noche, saliendo cada noche para buscar a su próxima víctima de caza, escondiéndose en las sombras y buscando a esa mujer, su creadora, aquella que le dio una nueva vida, la inmortalidad, su madre, su amante, su compañera, de la que no sabía nada, ni su nombre. Se dio cuenta que no cruzó ni una palabra. ¿Cómo la encontraría? No sabía cómo ni por qué, pero sabía que la volvería a ver. Tenía la garganta reseca, necesitaba beber, tenía hambre. Se vistió y salió a la calle. Ya era completamente de noche. La calle parecía desierta. Comenzaba la caza. Something new, my mind for different view, and Iba por la calle como un autómata en busca de sexo. El hecho de haberme mudado a una ciudad grande significaba una gran ventaja en ese sentido. Me sentía tan anónima sin que nadie me conociera y había tantas nuevas calles, plazas, parques, hoteles, bares, etcétera, en los que observar nueva gente que todo un abanico de posibilidades se abría ante mí. Hoy tuve un día horrible en la oficina y necesito desahogarme a toda costa, pero esta vez busco algo distinto. No sé exactamente qué, pero supongo que lo sabré cuando lo tenga delante. Camino por una gran avenida, y aunque tarde, aún hay bastante gente, al menos por esta calle. Cuanta más gente haya, más posibilidades tendré de encontrar a ese alguien que busco, pienso. Pero por otro lado, por mi propia experiencia e intuición, sé que a menudo aquello que anhela se encuentra en sitios esquivos, poco transitados por la mayoría. Miro a la gente, caras y máscaras sucediéndose ante mí que no me dicen nada. Sí, ahora tenía la certeza de que en esta zona no iba a encontrar lo que quería, así que cambio radicalmente de rumbo. Empiezo a querer salir de allí a toda costa. Esquivo a la gente como si me topara con árboles insulsos en un parque. Por fin salgo de allí. Respiro profundamente. La noche huele a libertad, a locura. Lanzo una mirada cómplice hacia la hermosa luna llena, dueña y señora de la noche. Tal vez fuera por ella la razón por la que hoy estoy tan inquieta. Me hierve la sangre. La ciudad palpita dentro de mí. Sigo caminando, sin rumbo fijo. Me encanta hacerlo por las noches, sobre todo las de luna llena. Sin saber dónde vas a llegar, sin saber qué es lo próximo que van a ver tus ojos, sin saber con quién te vas a encontrar, eso es lo realmente estimulante. Un ramillete de posibilidades al alcance de mi mano. Solo tenía que seguir caminando. Sin darme cuenta llego a un cruce de caminos. A un lado, la zona más antigua de la ciudad, la Plaza del Deseo. Sí, se llama así realmente. Seguida por una vieja calle. Al otro, una calle más nueva empedrada. Opto por seguir hacia la zona vieja. Una callejuela estrecha y angulosa parece ser la única testigo del ruido de mis tacones, hasta que paso por delante de un pub de mala muerte. Varios hombres están apoyados en la pared mirando descaradamente. Yo los miro con más descaro aún y sigo caminando. No me interesan y sigo con paso firme. La callejuela es bastante larga y llevo ya bastantes pasos sin encontrarme a nadie, hasta que de repente aparece él. Primeramente, y aunque suene atópico, solo me fijo en sus ojos. Sus grandes y profundos ojos negros penetrándome, desnudándome por dentro y por fuera. Una mirada, una simple mirada de mi corazón va a salirse de mi pecho por momentos. Se para ante mí. Sin darme ni cuenta y absorta por algo inexplicable, me he quedado paralizada ante él. No me puedo despegar del sitio ni articular una sola palabra, por lo menos mientras me siga mirando así. Él se acerca más. Un calor horrible golpea todo mi cuerpo y mi respiración se desfasa por momentos. Sin decirme una palabra, sí, una sola palabra bastaría para romper el embrujo de la extraña situación, los dos entendemos. Me parece increíble que con solo mirarnos nos podamos leer la mente de esa manera. Juntos comenzamos a caminar. Nuestros cuerpos se rozan por momentos debido al paso apresurado que llevamos, deseosos de llegar a cualquier sitio donde poder calmar nuestras ansias. Tan solo despega su mirada de mí para intentar abrir violentamente las puertas de los portales que se cruzan a nuestro paso. Al fin, una puerta se abre lentamente, con un quejido largo y sinuoso. Estamos casi a oscuras, tan solo iluminados por la luz de la calle que se filtra a través de un ventanuco añejo y con grietas en los cristales. Sus manos, sus calientes e inmensas manos comienzan a abrirse paso ante mi gabardina, que desabotona con fuerza pero lentamente, sin apartar sus ojos de mí. el sepulcral silencio solo es interrumpido por mi respiración, cada vez más agitada. Empieza a bajar muy despacio, desde mi boca entreabierta y húmeda hasta mi pecho. Mis pezones están ya duros y él los empieza a besar, a morder, mientras que con la otra mano me acaricia el muslo, me tira de la goma de mis medias a media pierna, para luego subir hasta mi sexo, aún con los dedos húmedos por mi saliva. Yo estoy mojadísima, así que sus dedos resbalan y se mueven fácilmente. Mientras, a mí se me va escapando algún gemido entrecortado, que tropieza con su boca, cada vez más cerca de la mía. Acaricia mi cuerpo minuciosamente, palmo a palmo. Yo me estremezco cada vez más. Empiezo a palpar ese bulto que asoma bajo sus pantalones, para luego meter mi mano y constatar que su sexo es como él, fuerte y preciso. Nos olemos, le mordisqueo el cuello y gimo sin parar pegada a su oído. Él recorre con su boca todo mi cuerpo, hasta que siento el aliento de su boca contra mi sexo. De repente, sube frenéticamente, como si no pudiera esperar más. Yo tampoco puedo más. La prisa y la excitación nos hacen entrar en un baile de movimientos inexactos, desordenados, hasta que él pone fin a ese sinfín de movimientos inconexos sujetándome del pelo y empujándome contra la pared. Baja mi culo de seda rápidamente, mientras yo le ayudo con su vaquero. Me empieza a rozar con su sexo, y de repente entra en mí, profundamente. Me siento llena e inmensa albergándole. No puedo parar de gemir. Gemidos agudos, casi febriles, mientras él sigue haciéndolo con calma. Ya no aguanto más. Se le escapa una exhalación y también se corre él. Extraño contra extraña, anónimos. Tarda un rato en apartarse de mí. Aún sigo extasiada, pero intento espabilarme. Tengo miedo que él se atreva a hablar y se rompa el misterio que me causa no saber absolutamente nada de él. No quiero saber su nombre, ni dónde vive, ni su número de teléfono, ni siquiera cómo es su voz. Tampoco, y aunque me encantaría, quiero volver a verlo. Prefiero llevarme lo que ha sucedido en esencia y no ensuciarlo con la posible mediocridad que sin duda estropearía el recuerdo. Así que me voy alejando poco a poco de él y echando un último vistazo a ese portal viejo y lúgubre que acaba de ser testigo mudo de dos cuerpos hambrientos. Hambrientos de carne, sudor, olor, sexo. El portal mismo huela sexo por los cuatro costados. Salgo a la calle, sin dejar de observarle, como queriendo archivar ese preciso momento en mi retina. Está apoyado en la pared fumando un cigarrillo, mirándome. Ya está, ahora sé que no olvidaré jamás esos ojos. Cuando echo a andar son ya las 4 de la madrugada. Camino pausadamente, tranquila, satisfecha, rebosante de placer, mientras que la luna ilumina mis pasos, incluso parece comprenderme. Llego a casa y me tiro encima de la cama con la poca ropa que llevo puesta, y me quedo dormida al instante. Al día siguiente, todo lo que ha sucedido parece una ensoñación. Tan solo tengo la certeza de que ha sucedido de verdad por algún pequeño morado que tengo en mi cuerpo. Los días se suceden y la vida continúa con su vómito de rutina, a veces solo interrumpido por las noches. Hoy, al salir del trabajo, estaba entrando en el metro cuando giré la cabeza bruscamente al notar unos ojos acechantes en mi nuca. Ahí estaba él, al lado de una mujer que por la escena parecía ser su pareja. Durante unos cuantos segundos, los dos nos quedamos mirando y recordé cada instante de aquella noche en que me tuvo. regresé a la realidad bruscamente cuando un señor calvo y con gafas me empujó con su maletín. Giré la cabeza con una media sonrisa en mis labios mientras me alejaba por el andén, no sin antes escuchar esta conversación. ¿Qué miras así de embobado?, le recriminó ella. Y él contestó: nada, tan solo pensé haber reconocido a alguien. Vámonos ya, cariño. Tengo ganas de follar. Vigila tu boca, mis oídos son esponjas. Tu rap de vino y rosas, yo jarro de piel de esposas. Ahora comprendo por qué el mundo está muriendo. Demasiadas guerras, hace falta. Sé que es algo místico, pero esto no llegará a ningún puerto si no le pones un poco de amor físico. Deja que te coloque, que te toque, que le dé al botón que haga que te escuche todo el bloque. Sé hacerlo. La alternativa a la tele, basura es el sexo. Estamos de acuerdo y sucio solo es un concepto. Hagamos eso que no has hecho. Cuéntame con señales de algún que otro pelo tu oscuro deseo. Cuando la ropa sobra, el corazón se acelera. Bombón es el bombo de mi canción. Respira hondo, bombón. No hay nada sucio en dos cuerpos desnudos en uno. Lo sucio está en ver lo que hemos hecho al mundo. ¿Por qué secuestran una escuela y matan niños? Dios mío, ¿qué es eso? Hace falta sexo. Cuando te vio desnuda daría mi alma inmortal por tener un par de manos más. No lo contemos por peces. Dejemos que los dedos jueguen, los labios besen y las lenguas enreden. Sube la temperatura, mis manos en tu cintura. Un cohete apuntando a la luna. Paciencia, con un toque de dulce violencia. No hay prisioneros en la guerra, aunque te ate con seda la cabecera mientras se consumen las velas y dejas que tu hombre haga que tiemblen tus piernas. Te lo daré como lo quieras. Te veo o no la cara, sé que estás seria, aunque no preocupada. Benditos mordiscos, un viaje gratis al cielo, sin movernos del sitio. Después si quieres te acaricio y te llamo cariño. Ahora mi lengua solo sabe decir cosas feas. Estoy a mil y no oigo cuando me concentro. La solución a todo se llama sexo. Vigila tus gestos, que mis ojos son esponjas. Tú dices que estás gorda, pero yo te veo preciosa. Contribuyamos a hacer un mundo más bello. Ven conmigo, bonita, hace falta sexo. Padres, madres, no me censuren. El sexo es vida y la vida es bella. Es mejor que se preocupen de educar en el arte de amar a sus hijos. Amiga, disfruta de tu cuerpo sin perderte respeto. El sexo es bello, sí, pero el sexo no es un juego. Si no estás preparada, no hagas nada. Si no hay condones, mejor volver a casa, dormir mojada. El respeto que te tengan empieza por el que tú te tengas. Elige y no te vendas. Me he dado cuenta de por qué no nos queremos. Tu camisón roto en el suelo, hace falta. Llega los gestos, que mis ojos son esponjas. Tú dices que estás gorda, pero yo te veo preciosa. Contribuyamos a hacer un mundo más bello. Ven conmigo, bonita, hace falta. Llega tu boca, mis oídos son esponjas. Tu rap de vino y rosas, yo jarro de piel y esposas. Contribuyamos a hacer un mundo más bello. No apagues la luz, ¿vale? Quiero verlo. Continuamos aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM. Aquí en Radio Cuca, como todos los lunes, pecados, a eso de las 10 de la noche, 10 y pico, pues arranca el programa como siempre. Y ahora pues continuamos con más música y más literatura. Noches insomnes, se pasaba horas con la cabeza gacha, con la luz de un monitor apartándose el pelo de la cara y buscando el sueño. Esa noche tampoco lo encontraba. Lo buscaba en la oscuridad, en canciones, en personas. Tenía conversaciones aburridas, estresantes, confusas, experimentales, sexuales, y no conseguía conciliar el sueño. Por la mañana, habiendo dormido un par de horas, noctambuleaba en su trabajo, donde el sueño era una constante. Una noche como otra de tantas, a falta de un par de días para la luna llena, abrió una conversación nueva. Era un acto reflejo ya. Llevaba haciéndolo durante años. Ella dijo: hace frío. Él dijo: tienes frío. Ella: es verdad. Hubo una pausa entre los dos de unos minutos. ¿Tampoco tienes sueño? Tampoco. Llevo horas oyendo la misma canción. ¿Por qué? Dura poco más de un minuto. Primero hay un sonido de un segundo. Luego le sigue otro de tres. Esa es la base. Se va repitiendo tímidamente. Mándamela. Si la quieres, tendrás que darme algo. No sé qué puedo darte. Estoy sola en una noche como muchas. Yo también estoy solo. Ven a dormir conmigo. Te dejo elegir postura. ¿Estás loco? No te conozco de nada. ¿Quieres oír la canción o no? Pasaron unos cuantos minutos en silencio. No hay que pensarlo. ¿Podría dormir encima de tu pecho? Sí. ¿Solo dormir? Sí. No vendré. Esta es mi dirección. No me despiertes. Él se desconectó y de nuevo el silencio se hizo en la habitación. En realidad vivían cerca. Le hizo caso, no pensó, y salió a la calle en pijama. No había nadie. Las calles dormían y el insomnio caminaba con ella, iluminados por luces anaranjadas. Apretó en su puerta, se abrió sola. Solo llegaba la luz cortada por las persianas. Era una casa pequeña. Caminó muy despacio. Se oyó una canción de fondo. Era tan sencilla que era amable. No tenía ningún secreto. Sin embargo, se podían tardar años en encontrar esa combinación que a todos pasó por alto. Cada paso duró una eternidad y su respiración se entrecortaba como si de un gran esfuerzo se tratara. Al fondo, la luz cortada incidía sobre él. Parecía un hombre de mediana edad. No iba afectado. Estaba cubierto de cintura hacia abajo. Parecía estar dormido. Eso la tranquilizó. Nadie le veía, ni siquiera él. Cuando llegó, su respiración era ya estable. Se desnudó delante de la cama y entró en ella. Puso su cuerpo frío encima de él. Era reconfortante hallar calor. Entrelazó sus piernas y notó el calor de su sexo junto al suyo. Callados, inactivos pero cálidos. Apoyó su cabeza contra su pecho y cerró los ojos. Le oía respirar al ritmo de un diapasón. Sintió que el sueño la invadía. Él sintió lo mismo. Los dos sonrieron sin que el otro lo supiese. Por la madrugada ella abrió los ojos. Todo seguía igual. Ninguno de los dos se había movido. Se separó lentamente de él, se puso el pijama y se fue a casa. Por extraño que pareciese, había conseguido conciliar el sueño. Durante bastantes noches durmió encima de un cojín en vertical, olvidándolo todo como si estuviese dormida encima de su pecho. Con los días fue olvidando esa sensación. Ella volvió a buscarle con la cabeza gacha, a la luz del monitor. Solo cuando la necesitó, él apareció. ¿Vuelves a tener frío?, preguntó él. ¿Vuelves a tener frío? ¿Cómo lo sabes? Porque yo también lo tengo. Se detuvo la conversación unos instantes. Se les hicieron largos a los dos. ¿Vas a ofrecerme algo hoy? Sigo escuchando esa canción, dijo él. Mándamela. Si la quieres, tendrás que darme algo. ¿Qué quieres esta vez? Dijo él. Quiero que compartamos nuestra intimidad sin romperla. ¿No preferirías otra cosa? Podríamos ir a una pastelería y atiborrarnos de caramelos. Está todo cerrado. ¿Tu cama es pequeña? Sí. Mejor, posición fetal. ¿Tú eliges delante o detrás? Tú delante. Mándame esa canción. Le dijo dónde vivía y se la mandó. puso la canción a sonar repetidamente, bebió un vaso de leche, se desnudó delante de la cama y se estiró en posición fetal. Pasó muy despacio, no iba a venir. La puerta se cerró despacio, se oían pasos. Una respiración entró en su cuarto, unos zapatos caer y el ruido de ropa. Ella estaba de espaldas, era consciente, pero no quiso decir nada. Ella estaba en su intimidad, él en la suya. Notó su frío pecho en la espalda y eso la reconfortó. Su sexo rozar una vez su trasero y su respiración en la nuca. Él pasó su brazo a su cintura y quedaron unidos por la piel. Los dos sonrieron. Ninguno de los dos lo sabía, pero deseaban que fuese así. En la madrugada él se levantó. Ella escuchó cómo se vestía. Nadie dijo nada. De nuevo la casa en silencio. Bueno, tenemos que despedir ya a Incio, a David, que se nos va. Muchas gracias por haber venido. Espero que te haya gustado tanto la participación como a mí, la participación de un compañero. Os recomiendo también ese programa de literatura llamado Los capítulos prohibidos de Corín Tellado, aquí en Radio Cuca, todos los jueves a las 10 de la noche. También llevan desde el 95 haciendo radio y bueno, el 70-80% de la literatura que leen es suya, y lo cual pues en estos tiempos es decirles que chapó, ante todo darles las gracias. Y bueno, como bien os digo, continuéis aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, como todos los lunes a partir de las 10 de la noche, escuchando literatura y música en este primer programa especial del primer certamen de literatura para adultos, de pecados, donde tengo que darles las gracias a todas esas personas que me han mandado relatos a través de internet, con lo cual lo único que puedo deciros es muchísimas gracias. Gran parte de todo lo que estáis escuchando y de lo que escucharéis son relatos que nos han mandado, y bueno, realmente estamos orgullosos de que la gente se implique en un proyecto como este de radiodifusión, que el único mérito es la satisfacción propia. No pagamos nada, no vamos a hacer famosos a nadie, simplemente queremos compartir las ondas con todos vosotros y lo estamos consiguiendo. Muchas gracias por estar del otro lado del micrófono y continuamos aquí en Radio Cuca, en Pecados, en el 107.3 de la FM, con más música. Esto que empieza a sonar de fondo es Radiohead, y bueno, es un pedazo de temazo y suena pues tal que así. is what you'll get. This is what you'll get when you mess with us. Vamos a marcar un pequeño break mientras que preparamos la siguiente tanda de relatos, que todavía a estas horas nos están llegando más relatos. Esperamos que toda esa gente que nos está mandando más relatos se anime también a participar con nosotros en directo y a leerlos. Y bueno, como bien os digo, vamos a continuar con un poco de música y vamos a tirar de uno de esos grandes clasicazos del programa, ya que, como no, pues esto que estáis escuchando de fondo es ese reggae industrial que tanto me gusta, llamado Dubstep. Desde aquí un saludo para Tolo, que se encuentra también en Asturias y que en breve se pasará también por aquí a comentar, a participar con algún textillo también suyo. Y bueno, como bien os digo, vamos a continuar con un gran clasicazo del programa y solamente podríamos poneros pues un poco de del gran y todopoderoso Bob. Y bueno, vamos a poneros ese pedazo de tema llamado Bad Boys. When you were

rimas hablan por mi boca, mis puños chicos hablan por mi boca. Nuestra vida no es color de rosa, si vives en zona rica escucha otra cosa. Muchos son los que mendigan, muchos son los que trafican, muchos son los que roban por comida, muchos son los que no tienen nada en la vida. Y se creen que mandan, así solamente se van a encontrar balas. Vivan de mafia, juegan a las bandas, pero al que hierro mata, a hierro acaba. Vivan de mafia y se creen que mandan, así solamente se van a encontrar balas. Vivan de mafia, juegan a las bandas, pero al que hierro mata, a hierro acaba. Eras una vez. Sí, eras una vez. Así comienzan todos los cuentos. Érase una vez. Como bien os digo, un segundito. Estos son los fallos del directo que tanto nos enorgullece tenerlos. Después de 12 años haciendo radio, desde el 95, seguimos metiendo gambazos, no pasa nada. Eras una vez. Así comienzan todos los cuentos de hadas, caballeros, reinas, reyes, animales que habían. Y escuchan, sí. Todos, y digo todos, porque yo recuerde, tienen finales felices, donde el bueno siempre gana y el malo es destrozado y castigado. Bien, pues este cuento será en todo caso uno sin final, donde no hay buenos ni malos, donde en realidad nadie gana. Voy a ponerme a mí como protagonista, así todo será más fácil, ya que será autobiográfico. Capítulo 1. Adiós, inocencia de Dios. Mi nombre es Marta, tengo 26 años. Vivo en una ciudad rodeada de grandes torres de cristal, ruidos y gente con tanta prisa que ni siquiera se percatan de mi existencia. Remontaré tiempo atrás, donde mi vida cambió hasta convertirme en lo que era ahora. Entonces, sí que se puede decir que vivía en un cuento de hadas. Tenía 13 años, una vida fácil, con mis padres resguardándome de todo mal. Mi casa, mi castillo se situaba en un pequeño pueblo al pie de las montañas, como el de Heide, pero algo más solitario. Ese año lo recuerdo casi como si hubiese sido ayer, pues marcó el principio de mi vida adulta, el principio de mi soledad actual. Yo iba a un colegio elitista, donde tenía que vestir todos los días con un horroroso uniforme que me incomodaba y que me hacía sentir presa de mi propia ropa. La verdad, con los años comprendí que aquello era un alivio. No tenía que pensar por las mañanas en qué ponerme. Mis compañeros de clase nunca me terminaron de agradar. Siempre tenía en la boca lo último de sus ricos papás, lo último que sus ricos papás les habían comprado. Me sentía fuera de lugar. Miraba a mi alrededor y solo veía la nada llena de pequeños autómatas, todos vestidos igual y con el mismo peinado. Así que decidí ser aún más diferente. Una tarde llegué a casa, con una aguja perforé mis orejas. De esa forma, al menos, podía diferenciarme del resto de niñas. Tendría más pendientes que ponerme. La educación era buena, aunque fomentaban la autosuperación a través de la competición y eso causaba estrés infantil, como dirían ahora. Mi jornada escolar comenzaba cogiendo el autobús a las 8:15 y regresaba a las 6:45, por lo que pasaba mucha parte del día fuera de casa. Esto ya lo contaré más adelante, pues todo influyó en mí. Como para este capítulo mi vida escolar no interesa, me saltaré toda esa parte y adelantaré el tiempo hasta situarnos en un día de abril, a la vuelta de clase. Bajé el autobús como siempre, harta del mundo que me rodeaba, con la mochila colgada en el hombro derecho y la carpeta en la mano izquierda. Eché a andar por el parque. Tenía que cruzarlo todos los días, con paso lento y aburrido. Iba maldiciendo el día por ser tedioso, como todos. De repente, alguien llamó mi atención. Era un par de chicos sentados en un banco que me llamaban. Seguí andando, pues aquello no me pareció del todo normal. Para cuando me quise dar cuenta, ya estaban situados uno a cada lado de mí. Andaban siguiendo mi paso. Se presentaron. Me dijeron sus edades. Juan y Luis, 20 y 18 respectivamente. Al oír aquello decidí mentir sobre mi edad. Mi temprano desarrollo hizo que se creyeran que tenía 16. Quizás si ese día me hubiera puesto enferma, mi vida hoy sería distinta. Pero eso nunca lo sabrá. Me cayeron bien, eran agradables, divertidos, diferentes. Y comenzó una amistad. A la semana de mis encuentros clandestinos con mis dos nuevos amigos, Juan, un hombre alto, fuerte, musculado, con ojos de color ébano y el pelo largo, liso y negro, me dijo que le gustaba. Yo, una niña tonta, inexperta, confiada, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Faltaban 2 semanas y media para mi 14 cumpleaños y ya había tenido mi primer regalo, mi primer beso. Fue una sensación dulce a la vez que extraña, cuando mi lengua y la suya se juntaron en un lazo. La realidad es que no me gustó mucho al principio. Luego me acostumbré y finalmente, a día de hoy, he aprendido a apreciarlo y desearlo. Las semanas anteriores a mi cumpleaños fueron todo ternura, amor. Incluso me habían preparado una fiesta en casa. Como entenderás, querido lector, a mi tonta edad, todo eso me pareció maravilloso y el nerviosismo no me dejó descansar. Jamás imaginé que aquello transformaría mi vida por completo. Sigamos. Era 18 de mayo de 1996. Me levanté temprano, el sol brillaba en el cielo y las flores inundaban el campo. El olor a primavera entraba por la ventana de mi cuarto. Me desperté con la sensación de haber crecido y solo cumplí 14. Me duché tranquilamente. Peiné mi largo, liso y pelo negro. Elegí cuidadosamente la ropa para que no pareciera demasiado infantil. Comí con mi familia y al caer la tarde me despedí de ellos. Llena de nerviosismo y con presura, llegué a casa de Juan y Luis. Mientras subía las escaleras, mi corazón me salía del pecho. Llamé al timbre y me abrió la puerta Luis, con su gran sonrisa, cantándome el cumpleaños feliz. Me invitó a pasar a su salón. La casa aparentaba ser pequeña, pero tenía mucha luz. Sobre el enorme sofá rojo había dos chicas riéndose mientras Juan terminaba de contarles un chiste. A su lado, mi nombre, sentado en una butaca negra. Alzó su mirada para encontrarse con la mía. Me levantó, me abrazó mientras me decía: felicidades, princesa. La tarde transcurrió divertida. Ellos y ellas consumían entre canciones todo tipo de drogas. Yo solo consumí por primera vez María. Luis besaba a las chicas sin reparo. Aquello me sorprendía, pero como todo, ¿para qué nos vamos a engañarnos? Por primera vez me sentí relajada. Creía haber encontrado mi hueco. En fin, un sitio poco cómodo y lleno de piedras que capítulo tras capítulo irás conociendo. chicas. Perdonadme, pero no consigo recordar sus nombres. Invitaron a Luis a ir a un lugar más cómodo, dejándome a solas con él para que me consideras con el que considerase mi novio durante algún tiempo. Juan comenzó a besar mi cuello mientras me susurraba palabras bonitas, pero pronto comenzó mi calvario. Sus manos se metieron bajo mi ropa y comencé a sentirme incómoda. Le pedí por favor que parara. No lo hizo. Es más, su cuerpo se echó sobre el mío, dejándome sin posibilidad de huir. Sus dulces manos se volvieron fuertes, dañinas. Sus besos amargos. Y de mí solo salían palabras de auxilio y clemencia. Desgarró mi camiseta y desabrochó mi pantalón. Solo me resistía como podía, pero con mi 1,50 y mis entonces 38 kilos de peso no eran suficientes contra sus 2 metros de altura y su pesada masa muscular. Cuando me di cuenta de lo que iba a suceder, las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Él lo vio, pero no paró. Mientras su mano sujetaba mis muñecas con fuerza por encima de mi cabeza, con la que le quedaba libre, me quitó el pantalón de niña y me desabrochó el suyo. Movía mis piernas en cuanto tenía oportunidad, intentando zafarme. Debe ser que él se cansó de que pusiera resistencia y abofeteó mi cara con tanta fuerza que el dolor hizo que me rindiera ante mi verdugo. Recuerdo sus palabras en ese momento. Aún resuenan en mi cabeza cuando cierro los ojos. No te resistas, porque hoy serás mía. Abrió mis piernas con fuerza y de un solo movimiento emitió su miembro hasta llegar a mis entrañas. Me penetró con fuerza y rabia. El dolor era tan intenso que mis chillidos se acallaban por momentos. Lloraba, solo lloraba, en silencio, mientras sonaba Bohemian Rhapsody de Queen. Él me violaba y me robaba la inocencia, la vida. Contemplé con la vista nublada cómo disfrutaba, y eso me horrorizó aún más. Giré mi cabeza para no verlo, y vi cómo Luis se erguía en el umbral de la puerta. Sus ojos miraron los míos, y antes de que pudiera pedirle ayuda, ya estaba quitándome a Juan de encima, mientras gritaba como un loco: ¡Déjala! ¿No ves que es una niña? Pero llegó tarde. Ya es tarde. Ya era muy tarde. Ya era muy tarde para mí. Ya había pasado todo. En unos minutos mi cuento de hadas se había convertido en una pesadilla. Inmóvil, presencié su discusión. Juan se marchó dando un portazo de la casa. No conmigo. No sentía nada. Mi corazón dejó de latir. Luis se acercó y me enganché a su cuello. Lloraba a ríos de desilusión e ira, mientras él tapaba mi cuerpo desnudo. Besó mi mejilla y se disculpó conmigo por no haber llegado antes. Salí corriendo de allí. El camino a casa lo hice sin reparar en nada ni nadie. Cuando llegué, subí al baño, abrí la ducha. Mientras dejaba correr el agua, mirando mi cuerpo desnudo en el reflejo, estaba magullada, dolorido y con moratones. Le maldije, me maldije. Me metí en la bañera. El agua hervida en mi piel, la froté con fuerza. Froté tanto que incluso llegué a hacerme sangre. Por más que lo intentaba, no conseguía limpiarme. Me sequé, me puse el pijama. Me dejé caer mi cuerpo en la cama. Apagué la luz y lentamente mis lágrimas volvieron a brotar de mis ojos. Aquella noche se me secaron las lágrimas, y desde entonces busco el resurgir del agua. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthin', and you keep losing when you ought to not. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Ante todo, darle las gracias a Verónica por habernos enviado este pedazo de relato, que no es autobiográfico, con lo cual pues es un relato muy duro. Nos ha encantado compartirlo con vosotros en este primer certamen especial de literatura para adultos, ya que, como bien os digo, es un relato duro, como la canción que vais a escuchar ahora. Como bien te digo, Verónica, que nos estás escuchando desde la lejanía, muchas, muchas gracias. Y este tema también es muy duro. Habla también sobre el maltrato de las mujeres, ellos son Falsa Alarma, y esta canción es Bondad o Malicia, que narra también pues la historia de un maltratador y de una víctima más de lo que hoy en día es una plaga y una lacra, que es la violencia machista o la violencia de género. Como bien os digo, un tema de Falsa Alarma, y va para todos vosotros aquí en Pecados, en 107.3 de la FM, también escuchándonos a través del digital, www.radiocoa.org, en este especial de literatura, en este primer certamen especial de literatura de cuentos y relatos para adultos. Con todos vosotros, como bien os digo, Falsa Alarma, Bondad o Malicia. Márchate. Cállate. Por favor, márchate. Este sufrimiento y ha quedado tendida en el suelo sin vida y sin aliento, créelo. No era preciso ningún aviso en ese momento. Se acabó el tormento, no hay cabida ni tiempo al arrepentimiento. ¿Y qué más da? Solo es una historia más entre tantas. Levanta, coge el cadáver sin teclante y ese par de mantas. Sabes de sobras que es frágil, apenas aguanta, pero no puede pasarte nada por apretarle un poco la garganta. Ya estaba muy clara la jugada, tu llegada abierta estaba la puerta de entrada y subiste en dos zancadas. El momento y el lugar es tu morada y esta madrugada para quitarte el aire sin que nadie se entere de nada. No hay piedras que valga, tuvo lo que quiso, el caso omiso no te quiso y tú sumiso al falso compromiso. Yo ya al llegar al piso sin permiso era preciso al verla en viso darle un imprevisto y sin previo aviso. Solo pasaste la línea matando la fe, buena conciencia, porque no puedes correr ni ver perder de vista el cadáver de tu mujer. Solo buscabas poder hacerte notar al llegar a casa más cada vez, señales por su cuerpo marcan toda su piel. ¿Qué coño has hecho infringiendo la orden de alejamiento? No eres libre. Sabes que en este barrio no te pueden ni ver. Ahora ni siquiera puedes irte. El pánico y el miedo lo impiden. Muerto por dentro, pero aún vives un zombie del thriller. Ella dio la vida por ti desde que os conocisteis. Lo viste y no confiaste ni cuando empezasteis a salir a los 15. Todo fue declive, sobrepasaste límites. Nunca te fue infiel. Ya ni se mantenía en pie por las palizas que le diste. Tiene su cajón del dormitorio. Encontrarás partes médicos. cuerpos que describen daños físicos y psicológicos. Al llegar del bar a casa, copa tras copa, no era bastante para olvidar malas épocas que tu mujer tuvo que afrontar. Siente el frío del pánico. Las casas ya se lo merecía. Dio la vida por ti sin pedir nada a cambio. ¿De quién te vas a fiar? ¿En quién confías? Vista, tú dirás. Te dije una conciencia de las dos. Bondad o malicia. Siente el frío del pánico. Las casas ya se lo merecía. Dio la vida por ti sin pedir nada a cambio. ¿De quién te vas a fiar? ¿En quién confías? Vista, tú dirás. Te dije una conciencia de las dos. Bondad o malicia. No escuches más, solo déjate llevar por el odio que infectó esta relación hasta llevarte al último episodio. Y hoy has puesto fin a la epidemia, a la enfermedad y al propio microbio que yace entre vosotros desde que erais novios. Se acabó tu agobio y se lo merecías. Ella en su día te entregó su vida y por ese motivo te pertenecía. Desvía tu atención y no pienses en la policía. Debías quitarle la vida a esa arpía, confía en tu osadía. Que lloras, mirándola no impedirás que cabe su fosa. Si un minuto no lo pensabas mientras no parabas de golpear su tórax. Quiero ver tu moral por los suelos ahora, ¿para qué engañarte? Me encantaría ver cómo te inmola, suicida. Ya explota, bota a boca, todo tu mal por la boca. Me reconforta, deseo verte volar entre ondas, pero nada me aporta, solo quiero verte sufrir. Que te caigan años mil en la cárcel, morir lentamente antes de que se te pase por la cabeza vivir. Siente el frío del pánico. Con las casas ya se lo merecía. Dio la vida por ti sin pedir nada a cambio. ¿De quién te vas a fiar? ¿En quién confías? Vista, tú dirás. Elige una conciencia de las dos. Bondad o malicia. Siente el frío del pánico. Con las casas ya se lo merecía. Dio la vida por ti sin pedir nada a cambio. ¿De quién te vas a fiar? ¿En quién confías? Vista, tú dirás. Elige una conciencia de las dos. Bondad o malicia. Al igual que el relato que hemos escuchado, esta canción también es dura, para que nos vamos a engañar. Y bueno, como bien os digo, vamos a continuar. En este caso acaba de llegar Tolo a hacernos una visitilla desde... Se marcha ahora mismo para... Vuelve para su hogar. No, su hogar no. Tu hogar siempre será Asturias, tío. O sea... Afincado en Babilonia. Es decir, pues la capital, los madriles, pues... Viviendo en Babilonia... Nuestro querido compañero Tolo de la Asamblea de Majaras. Como bien os digo, pues nos va a deslitar con una improvisación aquí de un relato que también nos, de un poema que también nos han mandado. Y en breve se marcha a coger el autobús a Madrid. O sea, se marcha a coger el autobús de camino a su casa actual, que es Babilonia, el infierno. Nacer como un ave fénix. No importa cuántas veces te caigas. No importa en cuántas situaciones te has sentido débil. Solo importa tu coraje, tu alma de niño travieso, para fortalecer tu espíritu. Solo basta con levantarse de esa cama que tantas veces se te pegaron las sábanas. Levántate de una vez y admira la luz del nuevo día. Sal a la calle con una sonrisa que procede desde tu interior. Sonríe. No dejes que la angustia se apodere de ti. Levántate. No importa cuántas veces hayas tropezado. ¡Levántate! Como el ave Fénix ha conseguido renacer de sus cenizas. Esa piltrafa humana en la que te habías convertido ha renacido. Has vuelto a nacer. ¿Puedes andar? Pues anda. Lava tu cuerpo de ese sudor anclado en tu pituitaria, pues llevas semanas sin poder hacerlo. Levántate. Quizás hoy sea un día donde los dioses te sonrían. Has conseguido cambiar de actitud. Te has levantado de una vez y has conseguido vencer la pereza. Levántate todos los días con una sonrisa nueva, porque la vida te sonríe. Has conseguido todo esto tú solito. veces, lo único bueno de esta vida es poder soñar despierto. Es poder soñar que eres feliz. Es poder pensar en una persona que día tras día, aunque sea totalmente diferente a ti, va llenando tu vida, va marcando tu rutina. Cuando una rutina no es una rutina, es disfrutar del tiempo. Con todo eso y mucho más, voy a leeros un poema que está dedicado muy especialmente para Vicky, que sé que nos está escuchando ahora mismo. Todas las palabras se quedan en una mirada. En cada norma, en cada refrán, siempre hay una excepción. ¿Qué es lo que marca el desarrollo de los acontecimientos? Un instante, una caricia, un beso, una mirada. Inicialmente no parece nada, pero al cabo del tiempo lo es todo. Enriquecerse sin dinero. Dicen que es eso. ¿Rutina? Para muchos una condena, para mí un sueño. O más bien, el sueño sea dormir contigo diario. Después de este pedazo de tema, después de este pedazo de poema, va una pedazo de canción. Israel Kamakawido, un aborigen neozelandés que hace esta versión del Over the Rainbow. Largos años, tras un largo viaje, cansancio del camino y la codicia de su tierra, su casa, sus amigos, del amor que al regreso fiel le espere. Mas tú, volver, regresar no piensas, sino seguir libre adelante, disponible por siempre, mozo o viejo, sin hijo que te busque, como Ulises, sin Ítaca que aguarde, y sin Penélope. Sigue, sigue adelante y no regreses, fiel hasta el fin del camino y tu vida. No eches de menos un destino más fácil. Tus pies sobre la tierra antes no hallada, tus ojos frente a lo antes nunca visto. Esto era un poema que nos han pedido leer. Sabemos que no estáis acostumbrados a... Ahora mismo estamos rompiendo la temática del programa, ya que hemos tenido que incluir este programa, este poema de Luis Cernuda, que nuestro compañero el Majara, aka Tolo, pues el compañero de un antiguo programa que ahora vive en Madrid y no puede realizar esta pasión que le une a mí, que es la pasión de la radiodifusión, es la pasión de tener la necesidad de poder expresarte delante de un micrófono, de poder poner tu música, de hacer que tus pensamientos, tus sueños, tus fantasías lleguen hasta cualquier parte del mundo, que alguien pueda compartir un momento contigo. Pues de eso se trata en esta vida, de compartir. Y como queremos compartir, pues le hemos cedido nuestro espacio a nuestro compañero Diego, alias Tolo, que nos ha dedicado este poema de Luis Cernuda, de su libro Poemas del Alma. Vamos a continuar poniendo más música antes de proceder a la lectura del siguiente relato. Sí. Esto empieza a sonar de fondo, son La Excepción, ese grupo de hip hop encabezado por el Langui, que hace un pedazo de temas como este Alma de Molino. Alma de molino, galaba, alaba. Un sentimiento flamenco se ha escrito, olvida de falsos ritos y promesas que pesan, esperando un juicio cuya sentencia es cauce de vida amarga, contenta. ¿Quién se duerme? ¿Quién lo contempla? Tiembla en entretela, se penetra hasta el fondo con fuerza de cantejondo que la sangre se lleva. Es primavera y un susurro producto de un recuerdo que se ahoga y hiere. El corazón interviene, muere, ayuda pide con los ojos desvanecidos, perdidos en la mañana, baja del monte agua clara y empieza otro día. La pasión mecía los brazos, goza de una nueva rebeldía. Te hace así valorar la esperanza que se marchita. Fatiguitas fundirían a chocarse contra muro, inseguro de que Dios existe, feliz de que sea solo desgracia o mala fortuna de un despiste. Triste por hallar solo locura sin que baste crecer en altura y dominar sus exigencias. Ignorancia que no hace daño en el último peldaño, de niño a hombre y pasan los años. Alma de sentido a mi tocará, como manantial que me regaba, un rayo de sol que despertaba, alma de molino que al alba alaba. Alma de sentido a mi tocará, como manantial que me regaba, un rayo de sol que despertaba, alma de molino que al alba alaba. Dejar en balde, ya se jura por el niño. Capricho de la vida, toma su dominio. Estómago digiere, dejan gallo un vélez, te enseña los piños. Devuelve el cariño con una sonrisa y no te avisa si cae la cornisa por ganar el cacho pan que se come y no engorda. Entendida de sobra, a veces ni sobra. Si el entorno entorpece, se tira todo por la borda. Se embriaga la cara agachada, que vaga sin rumbo, que aún se pregunta dónde voy, que me confundo en el entorno como un ave. Y por Dios, no me conformo, con fuerza la ambición en el pecho se me clave. Falta la paciencia pa' unos, se desdicha la injusticia pa' otros. En un callejón sin luz ni salida, alcalde mayor me bendiga. La pérdida de un alma en heroína y cultura y semejanza pura, que te ofrece y crea la duda en el momento y sin aliento ciega. Y con miedo en las tripas nos prueba, hombres o ratones ante situaciones que desbordan. Sin tolerancia solo odia. Como manantial que me regalaba, un rayo de sol que despertaba, alma de molino que al alba alaba. Calma ese tío a vista clara, como manantial que me regalaba, un rayo de sol que despertaba, alma de molino que al alba alaba. Alma de molino, alma de molino. Y bueno, vamos a continuar aquí con otro temilla, entre que preparamos el siguiente relato que vamos a leer. En este especial de literatura no podríamos dejar de poneros un gran temazo que nos encanta. Ya lo hemos puesto alguna que otra vez en el programa. En estos 10 años de pecados, pues lo hemos puesto alguna vez, pero bueno, no nos cansaremos de ponerlo. Él es el gran Danny Macaco con su grupo, es decir, Macaco, y la canción se llama Chan Chan, que se la dedico aquí a Tolo antes de que se pire para los madriles, para que sepas dónde estás, tío, cuál es tu sitio, y que la gente de aquí pues te añora, cabrón. Así que Chan Chan de Macaco. Os recordamos que seguís aquí en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, como cada lunes a eso de las 10 de la noche, literatura y música en partes proporcionales, por lo menos es lo que intentamos generalmente. Y bueno, vamos a poneros otro tema mientras que preparamos el siguiente temilla. Ya estamos otra vez solos aquí en la radio, todavía tenemos literatura que podemos soltar y creo que es nuestro deber soltarla. Así que, como bien os digo, un poquitín más de música y luego mucha más literatura en este especial de literatura para adultos de pecados. Primer certamen gratuito donde estamos recibiendo relatos de diferentes partes de la península y de diferentes partes de Asturias. Así que bueno, como bien os digo, vamos a continuar con un temilla brutal llamado de un grupo llamado Maño Negra, y la canción que vamos a poneros es Sueño de Solentina Me. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, alíviame, sueño de Solentina me. Soñé vergüenza, soñé riqueza, soñé pobreza. Mundo querido, alíviame, sueño de Solentina me. Nunca te lo perdonaré. Yo me acostumbraré. Mundo querido, alíviame. Sigo siendo libre. Nada es complicado a tu lado. Tú me haces libre. Estoy irreconocible desde que te conocí. Más vivo y más sensible porque estás aquí, contando tus segundos junto a mí. Y esto lo escribí pensando en ti, porque te quiero. Porque te quiero, por encima de cualquier pero, más allá del poderoso caballero don dinero. Tú renaces al amante y adormeces al guerrero, haces que solo sepa hablar con el corazón primero. Y te quiero, eres la luz de mi agujero, esa manta que me arropa en este frío mes de enero. Eres la más linda flor que vi crecer entre mis tierras, la luz y la paz de un reportero de guerras. Saltaré todas las vallas, vayas donde vayas, besaré tus huellas en el suelo, porque te quiero. Gritaré al planeta entero que eres tú y soy yo. Salvaré cualquier escollo con tu apoyo. Treparé por tu espalda hasta llegar a tu cuello, para acariciar tu oído y definirte lo más bello. Todos tus detalles, todos tus destellos, son astros en el cielo y no puedo vivir sin ellos. ¿No crees que es lógico que mi obsesión es pintar en tu cara sonrisas? La mayor de mis pasiones es. Y hoy de nuevo volví a soñar con mis frases para que las escuchases y volases. Sé que me crees, siempre sabes ser mi guía y mostrarme las direcciones en mis momentos de duda ante las duras decisiones. Qué fácil lo pones, sin condiciones, ya ves. Todos son celebraciones, no es normal que me emocione cuando vienes. Si me creces y me meces en tu amor y en tus vaivenes de paz y sosiego, cada problema es un juego. Y a tu amor me entrego. Mírame, ámame, sabes es que tu amor me hace libre. No pasa el tiempo si te tengo al lado. No existen sombras desde que has llegado. Me has iluminado. Tócame, siénteme. Sabes que tu amor me hace mentir. No pasa nada malo porque estás al lado. Tu amor hace libre a este loco enamorado. ¿Sabes? Cuando llores y cuando rías, en tus días de melancolía y en tus alegrías. Estaré allí cuando duermas y cuando sueñes, en tus miedos más profundos y en tus noches más frías. Tan solo déjame escribirte, retratarte, rescatarte de la nada. Siempre que te sientas triste, tan solo con mirarte cada madrugada. Tu aroma impulsa mi pluma, sientes mi beso hasta en tu almohada. Cada milésima en tus piernas y en tu olor. Cada noche se hace eterna si tú estás alrededor. Por favor, mantente cerca de este constructor de puentes, cordón de gentes. ¿Y hace el amor con las mentes de este demente que tendrás enfrente cuando despiertes sonriente, como siempre tan resplandeciente? Y es que esos dientes son diamantes, y es que tus ojos son dibujos que hablan de cómo te sientes. Y antes de que preguntes, yo respondo. Siempre llego hasta el fondo de tu mundo más profundo y hondo. Cuando vamos paseando, conversando, cuando ves que estoy mirando, sacando mi lado más tierno, estudiando tus movimientos bajo el sol y escribiendo sin control bajo este árbol, amor de mármol. Siempre firme ante cualquier adversidad, entré en el tren de la vida contigo hacia la libertad. Y así es tu amor, como un suspiro de tu boca que hace mi sueño tranquilo. Así es tu amor y con tu amor respiro, todo tiene sentido, incluso la muerte después de este amor vivido. Tu amor me hace libre y así de libre lo digo. Si te tengo al lado, no existen sombras. Desde que has llegado, me has iluminado. Tócame, siénteme. Sabes que tu amor me hace mentir. No pasa nada malo porque estás al lado. Ahora te libre a este loco enamorado. Y hoy le canto al amor loco, amor de mí por vos y de vos por otro. Amor de un encuentro, amor bendito, amor en bruto, amor de una vida o de un minuto. Y hoy le canto al amor loco, amor de mí por vos y de vos por otro. Amor de un encuentro, amor bendito, amor en bruto, amor de una vida o de un minuto. Que seguís aquí en Radio Cuca en el 107.3 del FM, aquí como todos los lunes, escuchando literatura y escuchando música, aquí en Pecados, a partir de las 10 de la noche, en este primer certamen de literatura para adultos. Continuamos con más literatura que nos están mandando en directo. Oigo tintinear de las estrellas en el firmamento, mientras recuerdo el deslizar de mis dedos entre las llanuras de tu piel, la dulzura de tus lágrimas y sus suspiros, el regalo de las noches a la luna, tu suave sabor, tu sabor a sangre, tus silencios, tu cuerpo en el mío. Vuélveme a amar, un poema rapidillo. Yo sufriré un embargo, todo como Castro, porque tu rap no cubrirá los gastos, porque los MCs no tienen la voz ni las tetas de Tony Blasco. Bueno, y vamos a poner otro temilla. En este caso vamos a tirar de otro gran clásico de aquí del programa, donde pues ahora mismo abrimos la carpeta, ese gran clásico del programa lo soltamos cuando no tenemos ninguna canción preparada y simplemente abrimos la carpeta del iTunes con sus 7 gigas y medio de música, que son unas 999 canciones, 987 canciones, para no exagerar, y bueno, se abren todas de golpe y continuamos con la primera que nos guste, que en este caso vamos a hacer un guiño en tono de hip hop para un grupo desde Sevilla. Él es el Zatu, que se hace unos pedazos de temas y consigue temas muy logrados como este El Irista en el Tejado, en este gran clásico del programa SFDK, El Irista en el Tejado. Escúchela, la ciudad respirando. Mi hombre Charlie Chan por ahí metido en líos. Su hermano Chota, madre es una sota. Ok, suena así. Coge un tío de barrio, mételo en un sitio caro. Preguntar a los precios con descaro. Acartaros, por eso no pienso llevaros donde no pinto nada. Por eso no vendo mi culo en la foto de la portada. Habláis de nada, en canciones que no dicen nada. Son las 10 de la noche, Sevilla está iluminada. La gente en la parada del bus. Siempre fuerte, Xota y Chota, más allá del obús. Echando su meada, tenemos nuestra propia cruz. Espalda mojada por el calor en busca de una luz. ¿Qué instrumental eso se me produce? Sevilla se deshace del estilo que le impuse. Mi hardcore que tumbó a media España. Después de 6 años solo hay un grupo que me empaña. Peor calaña es la que nace en estos días. La sangre fría de la CIA y de la policía. ¿Cuántos besos te daría por tenerme al margen? Por hacerme invisible ante los rappers en la calle. Imagen. Bajen del autobús y corran, atajen, porque ya solo quedan sobras. Y tajenas en sí sobreviven alquilando el culo para el próximo LP, pozo desnudo. No tengo cara de cambiar el mundo. Tengo cara de que llevo dentro algún pensamiento nauseabundo y lo escupo con orgullo en cada frase. Fluyo como las trompetas de esta base. ¿Tú qué haces, Quillo? Oculta el brillo de tu clase cuando pase por el planeta paquetillo y vuela base. Cambié de barrio, me llené de lágrimas. Pino Montano sigue en mi cuaderno en cada página. Tajena, que te ha quedado tajena o después de una cena. Y meterte tantos gramos te ha quedado colgado como mi huevo. Y por un tajena, hay escritores que terminan con un cárdena. Y sin ganas de nada, que ofiche el cárdena. Par crónica, tú, soy el guardián de mi hermano. Poeta, te sientes olvidado, un liricista en el tejado. Solo piensa en mi quema, está hecha a volar. Escúchela, la ciudad respirando. Si el público se queja de una canción sin moraleja, desde el tejado les lanzo una teja. Es más fácil mirar desde arriba, tragar saliva, porque mi misiva pone Sevilla no me deja. Tengo iniciativa, una comodidad compleja. Amor, sexo y droga, seré tu nuevo Humphrey Bogart. El gobierno censura al dios Baco y no al tabaco. Venga Paco, engánchate al graffiti y no al jaco. A problemas, soluciones saco. Yo tengo un trato, me meo en los contratos. Y si fracaso me mato en un arrebato de celo. Aplaudid mis depresiones que en papeles congelo. Y quiero subir a mi azotea y mandar un te quiero al cielo. Por los que se fueron, ¿dónde van? Ya sé que nunca volverán. Comienzo un nuevo día y sin pan no hay plan. Cojo a Juan, me tiro un rato para el parque. Es temprano y los niños estarán ya bailando breakdance. Aquí las cosas son así de sencillas. Hazte rico con 2 focos y unas pocas semillas. I love you, Sevilla. Si puedes te cepilla. Con un pinchazo en la costilla, la vida ya no brilla, loba. Corre, huye de la soga. Nos vemos en el DVD, Dogo busca Doga. Seré tu nuevo Humphrey Bogart, el liricista en el tejado. Tu transatlántico tocado, hundido. Vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las piernas. El hocico partido, su mirada tan tierna. Reformatorios los internan. Bye bye Vietnam, me cago en tu ropa de Wu-Tang Clan. Destrozándose la vida, fumando apaleado malo. Corre vigile, qué bellotones por 6.000. Concédele ediles para el ayuntamiento, Pino Montano City. Y yo viviendo fuera como un guiri, harakiri. 2001, odisea en el lodo. Soy el guardián de mi hermano. Poeta, te sientes olvidado. Un liricista en el tejado. Solo piensa en mi gema, está hecha a volar. Escúchela, la ciudad respirando. Deciros que lo estábamos escuchando muy rara la canción, o sea, No sé por qué cojones, pero tengo desajustado el ecualizador del iTunes. Si alguien sabe cómo volver a ajustarlo, que nos llame aquí a Pecados al 985-2981-37, 298137 con el 985, ya que estamos en la capital del Principado de Asturias. Y bueno, vamos a continuar con una canción que se la dedico a todas las personas que vivimos en este país, ya que es de un cantante que, si escuchas la letra, podrías pensar que fijo que es independentista o algo así, pero yo no conozco a ningún independentista de Alcorcón. Así con todos vosotros, Zenit y su versión de España. Empresarios incompetentes que son como buitres, MCs que necesitan chuletas bajo pupitres, verdaderos artistas en el rap español, ni tres. Preguntas sin respuesta, pues Zenit responde. Di dónde se esconde el clon de Zenit, hombre, dónde, dónde. Se deduce que el truce entre rap y perfección solo en Zenit, hombre, don, es donde se esconde. Lo ves, ¿no? España es una mierda, con paletos de mierda y analfabetos de mierda que no saben una mierda y que votan a gobernantes de mierda que aprueban leyes de mierda y que encima tratan a los extranjeros como mierda, que tratan a las mujeres como mierda, que tratan a los ancianos como mierda y que a los jóvenes nos tratan como mierda. Luego te dicen, España va bien, y tú te lo crees, no, a la mierda. ¿Por qué será que siempre va bien para los mismos? ¿Por qué será que parecemos tontos los más listos? ¿Por qué será que en este 2002 han vivido mejor que nunca folclóricas, toreros, futbolistas, curas, empresarios y ministros? ¿Por qué será que Aznar se le da mejor ladrar que hablar en inglés o en alemán? Un reflejo claro de su nivel cultural, de su preparación para gobernar un país cuya mayor preocupación es Eurovisión o el Mundial y cuyo récord de venta musical, el disco de Bisbal. Y del rap mejor ni hablar, porque en serio te gusta esa mierda de rap y el francés, ¿no? Suicídate, yo para rato tengo cuerda, ¿de acuerdo? Aún tengo a la brigada en el recuerdo, pero el playback del Yankee de cuyo nombre ni me acuerdo, joder. En Madrid no actúan grupos extranjeros, ¿por qué entonces en Barcelona no ponen la excusa esa de no, es que aquí, no sé, con un concierto así pierdo dinero? Porque en formato profesional tanto tonto ladra, Tamara en un sello de rap no me cuadra, Serge, éxito en verano, esto se desmadra, DJ Kun super rapper a imitar, a la mierda. Anuncian conciertos de lujo en Leganés, te timan, artistas extranjeros no ven pasta pues no riman, conciertos suenan como el culo encima, yo tuve que ir hasta Huesca pero ya puedo morirme, he visto a Kenaton y a Freeman. ¿Sabes? ¿Por qué intentas hacer rap si no sabes? ¿Por qué intentas subirte a un escenario si no sabes? ¿Por qué intentas grabar si no sabes? Deja de intentar entrar en el rap que no ¿sabes, paleto? Ocupas páginas en las revistas siendo analfabeto. Seremos primeros, los últimos del alfabeto. Los hijos de tus hijos algún día oirán el rap que hará mi nieto. Porque te tengo a ti rap de amuleto, que me da suerte y tantas cosas que agradecerte. Quiero tenerte, agradecer a Dios o a quien sea el conocerte. Cuidarme y cuidar de los míos hasta la muerte. Y firmar autógrafos como estrellas de cine. Alcanzar la cima del rap, pues de la cima vine. Y lograr ser ídolo en Zapia estando en Madrid con contratos multimillonarios como Zinedine Zidane. Viajar con Teca Fran hasta Perpiñán y actuar en escenarios que dan miedo de grandes que son y de bien que suenan, como la canción Verdad, ¿verdad que suena bien? Dime la verdad. Resuenan de verdad la búsqueda de la verdad y la paz en tu sien. ¿Paz para quién? Haciendo rap, pierda y de verdad. Quien quiera vencer jodiendo al rap a la mierda. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. I don't know what you heard about me, but a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking B.I.M.B. Now shawty, she in the club, she dancing for dollars. She got a thing for that Gucci, that Fendi, that Prada, that BCBG, Burberry, Dolce and Cabana. She feed them fools fantasies, they pay her cause they want her. I spit a little G-Man and my gang got her. An hour later, had her ass up in the Ramada. Them trick niggas in the ear saying they think about her. I got the bitch by the bar trying to get a drink about her. She like my style, she like my smile, she like the way I talk. She from the country, then she like me cause I'm from New York. I ain't that nigga trying to holler cause I I want some head. I'm that nigga tryna holler cause I want some bread. I could care less how she perform when she in the bed. Bitch at that track, catch a date and come and pay the kid. Look baby, this is simple, you can't see. You fucking with me, you fucking with a P-I-M-P. I don't know what you heard about me. Put a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I'm about my money, you see. Girl, you can holler at me. If you fucking with me, I'm a P-I-M-P. Now what you see on TV, no Cadillac, no greasy. Head full of hair, bitch, I'm a P-I-M-P. Come get money with me. If you're curious to see how it feels to be with a P-I-M-P. Rolling the Benz with me, you can watch the TV. In the backseat of my V, I'm a P-I-M-P. Girl, we could pop some champagne and we could have a ball. We could throw to the good, like, girl, we could have it all. We could really spurge, girl, and tap them all. If ever you need someone, I'm the one you should call. I'll be there to pick you up if ever you should fall. If you got problems, I can solve them, they bigger than small. That other nigga you be with ain't about shit. I'm your friend, your father, and confidant, bitch. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P-I-M-P. I told you fools before, I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holler at a hoe till I got a bitch confused. She got on Payless, me I got on Gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her when I'm done. I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Esta noche. Esta noche. Esta noche voy a contarte un cuento. Un cuento tan real como la vida misma. En una tierra como el norte, donde las montañas inundan con su verde el horizonte, donde el cielo siempre está oscuro. ¿Dónde? A ver, ahora distancia, bien, distancia. Aquí. Esta noche voy a contarte un cuento tan real como la vida misma. En una tierra como el norte, donde las montañas inundan con su verde el horizonte y el cielo siempre está oscuro. Uno solo parece sentirse caído cuando siente el calor de su familia, el amor de sus amigos. Yo soy afortunado. Debería estar ardiendo. Pero aunque estuviese en el trópico o en el mismísimo infierno, seguiría sintiendo frío. Seguiría como un carámpano, como un témpano. Porque me falta el calor de tu vida, el calor de tu compañía. Mi cuerpo cada vez está más entumecido. Tiemblo, tirito, tengo espasmos. Cada vez me cuesta más moverme. Cada vez estoy más cansado. Y todo se ha aumentado cuando llega la noche. Me meto en la nevera, porque mi cama sin ti deja de ser un volcán y se convierte en una nevera. Como no, una nevera vacía. Como no, muy fría. No soporto más estar encerrado en esta cámara frigorífica. Así que me pongo unos pantalones y salgo a transitar por las calles. Calles vacías componen una cárcel dibujada en mitad de la nada. Y otra vez el cuerpo rígido. Mire donde mire, no encuentro tu mirada perdida. Y perdido entre muros de hormigón, me siento en un banco, ante la atenta mirada de una tuerta farola. Rompo a gritar, y entre jijeo y jijeo se escucha una voz en el sesco. Y entre jijeo y jijeo se enciende una ventana en el edificio enfrente. ¿La suerte o el destino? No sé, el resultado es el mismo. Llega el final del cuento, el principio de tu historia, fuego quemando mis entrañas, una mano cogiendo con fuerza la mía, pasión inundando mi cama, y un pijama de piel, abrazado por siempre a mi alma. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. with his song. Yo, this is why Clef Refuge cries little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Fantasmas, mire donde mire, solo veo fantasmas. Desfilan ante mí abofeteando mi cara, dejando que no distinga entre realidad y ficción, que no actúe como debo, que no deje que las cosas y la vida sigan su cauce normal, haciendo que dude si continúo río abajo, o tan solo la única opción que me quede sea atracar en la orilla, mientras el río sigue su ritmo. Yo ya solo sueño, tan solo imito movimientos, imito comportamientos que creo que me llenan, pero que al final vacío me dejan. Pues tengo bien claro que nada valen. Nada tengo, tan solo vivo anclado a recuerdos. Separo nuevamente la barca y prosigo pues mi camino, esta vez con una esperanza. ¿Aparecerá en algún momento una barca que valga más que el resto? ¿Que choque con la mía rompiendo esa rutina llamada vida? Cuando nada vale nada, cuando nada tiene sentido. Partiendo de este concepto, si parto de nada, ¿qué te puedo ofrecer? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto puedo llegar a valer? No, no pongas esa cara. ¿No tienes claro que tu mirada hace daño? Que poco a poco la barca naufraga. Que poco a poco me estoy hundiendo en un mar de recuerdos. Comienzo a achicar el agua, pero el cubo parece un vaso. Y el agua ya cubre mis tobillos. Las gotas de sudor recorren mi frente. Y aunque sigo malamente a flote, tengo el cuerpo empapado. La camiseta pegada a mi espalda plasmando el cansancio de intentar seguir a flote. Pero un rayo de sol me ilumina. Parece brillar solamente para mí. Me relajo y me dejo llevar, con los ojos cerrados mirando hacia él, como tantas veces en las que lo único que ves es lo que ves con los ojos cerrados. Su calor me seca las gotas de la frente. Mis músculos agarrotados dejan de doler. Abro los ojos y guiño uno. Sonrío. Salto y el río. ¿Para qué empeñarse en seguir la barca si el río llega a su fin? Y su fin es el mar. Ya veo a Neptuno. Me tiende la mano y me sonríe. Qué tranquilidad me infunde su rostro. Cierro los ojos otra vez. Otra vez me dejo llevar. La definitiva. Pues todo, quieras o no, siempre acaba en el mar. Everybody got a breaking point, kid, and they. Thank you. Por las noches estoy solo, siempre delante de la pantalla, siempre mirando, buscando excusas para poder hablar con la gente. Solo, solo en la inmensidad de mi habitación, solo en la intimidad de mis pensamientos, únicamente reflejados por la pantalla del ordenador. Buscando aferrarme a una conversación. Observo entre las distintas páginas y poco a poco busco compañeros de juego, gente con la que me topo en el camino, que aunque parezca que no, con esos juegos compartidos van llenando poco a poco una vida perdida. Lujuria, tatuado en mi brazo derecho. Locura en mi brazo izquierdo y en mi pecho. En mi pecho tatuado una V. No la de la victoria, no de la venganza, sino la del vicio. Unos ojos expectantes, unos ojos expectantes están al otro lado de la pantalla. Te miran con lascivia, te miran con deseo, te miran con ternura, pero sobre todo te miran con vicio. En la oscuridad de tu cuarto, tus instintos invaden todo tu cuerpo. Tu cerebelo bombea endorfinas que solamente te gritan una palabra: deseo. Nuevamente, la palabra de tu pecho cobra vida: vicio. Y tus ojos expectantes marcan cada uno de mis movimientos. A veces se encuentran con los míos, lo cual hace que los dos volvamos a mi pecho: vicio. Dos desconocidos y una palabra que es la inicial anterior invertida con un poco más: morbo. Susurros, gemidos, dos desconocidos que se dejan guiar por sus instintos. Otra vez, la palabra de mi pecho: vicio. ¿Qué sería de la vida sin jugadores en esta partida? Y después de esta pequeña improvisación, a son de esta base que nos han regalado, vamos a poner un temazo. Continuamos ya con los últimos cartuchos que nos quedan cuando rozamos la 1 de la mañana. Como no, aquí en Pecados, en el 107.3 de la FM, en Radio Cuca, aquí acompañándoos como todos los lunes desde hace muchos, muchos años, de 10 de la noche en adelante. Si tienes algo dentro, exprésalo, píntalo, escríbelo, cántalo, grítalo. Si tienes algo dentro, busca la necesidad de expresarlo, de compartirlo. Regálalo. Es el mejor don que puedes hacer. Regalar tu arte, tu filosofía, tu literatura, tu música. De moda, dime una postura nueva que ya me las conozco todas. La emperatriz te da hora, nunca es tarde para aprender. Sí, cambiar es crecer, definitivamente el subconsciente sabe bien cómo cumplir. Déjamelo a mí, que puedo con todo. No soy Superman, sí, soy la María. Hago grandes días, sí, ni por encima ni por debajo. Trabajar cuesta mucho trabajo, en perfecta armonía. Tiraste bajo que la haría, choca lo que crees que chocaría. No te preocupes, déjaselo a la sincronía. Hepatitis B en la casa, definiendo el siglo pasa. Estás en tu casa, se te va a pasar la vida limpiando el salón. Voy a pecar de no querer saberlo todo. Por mi sangre te juro que lo regalo. Alma de fado, yo no me enfado. Eleva mi espíritu creyendo en mí. Esto no se acaba aquí, yo mojate en el aguacero. Estos pasajeros, como empujones, como celo. Agua escapándose, mete entre los dedos. Tú podrías hablar sin decir ni pero. Tú sigues vivir sin ese gotero de suero. Yo soy el mundo entero, la medicina, el frutero. Mira que aquí ya no hay nada que rascar. Mujeres y hombres sinceros. Empezó la batalla de los perros sin collar, que no van detrás de ningún cebo, volar por volar. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Yo soy el mundo entero. Sueño jure, y en mi sueño jure, volveré a nacer. discoteca de Macao. Realidad triste. Un grupo que merece la pena escuchar. Abogamos por la fusión desde Pecados. Cualquier fusión nos encanta, y en la música más. Esos ojos de cuenca vacía, se me notan las costillas. Debo vivir el día a día. Y tú preocupado por cómo adelgazar, pensando todo el día en esos kilitos de más. Siéntate un ratito y ponte a pensar en cómo viven y mueren los demás. Pa' poder vivir debo arriesgarme a morir. Aún me queda la esperanza de poder salir. Siempre, nunca nos cansaremos de decir que es un placer estar del otro lado del micrófono. Y bueno, vamos a continuar con un temilla de una artista así de nuestro programa, tanto en su primera etapa con los Fugees como en su segunda etapa en solitario. Pues vamos a poner una canción happy, y la canción happy es Can't Take My Eyes Off You. Off of you. Y es una versión, pero merece la pena escucharla. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. apart in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Yes. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Desde aquí deciros que somos unos devotos del dubstep, al igual como del drum and bass, y bueno, tengo que poneros un tema que no podría dejar de poner, con el que empezaremos a improvisar de fondo. Y bueno, este tema es uno de los grupos que cuando pincho dubstep me encanta soltarlo. Ellos son los Burial, vienen desde United Kingdom, desde London, y bueno, es de este tipo de reggae industrial que me mola, pero en este caso le meten un toque un poco más acelerado para hacernos un tributo a las rave y a los todos los que disfrutan de las raves, o sea, de las rave, que el tema es Raver. Así que con todos vosotros, Burial, y arrancamos con una pequeña improvisación. Choose life. tiempo donde mi vida transcurría en grandes tardes de soledad, grandes mañanas de soledad y grandes noches de tristeza, donde cada día era una excusa para consumir grandes cantidades de alcohol, era una excusa para consumir grandes cantidades de cualquier estupefaciente que atontase mi conciencia. No tenía ningún sueño, no tenía nada en lo que creer, no tenía ninguna esperanza, pensaba que no valía para nada. Y así fue durante mucho tiempo, hasta que comencé a estudiar una carrera y al final conseguí aprobarla y fui un universitario más y un posgraduado. Trabajaba de lo que quería, siempre había trabajado en administración, ya que mis padres se habían encargado de que estudiase administración y pudiese hacer un máster en Madrid. Así que estudié mi módulo superior de administración y dirección y encaminé mi vida hacia la contabilidad, hacia las finanzas. Poco a poco, mi vida era una rutina: trabajo, trabajo, casa, trabajo. En mi vida era soledad. No hablaba con nadie. Desgraciadamente, mis únicos amigos estaban a través de una pantalla. Eso sí, esos amigos que tenía a través de la pantalla, no conseguía que me diesen su calor. Me daban su compañía. Compartían conmigo sus vidas. Pero mis noches seguían siendo frías. Mis días seguían siendo solitarios. Animado por un compañero, decido meterme en un chat. Sí, un chat. Yo no creía en absoluto en hablar con desconocidos. Nunca hablaba con desconocidos. Y menos a través de internet, donde todo el mundo supuestamente miente, donde nadie es real, donde la gente crea una imagen de sí que es totalmente falsa. Con mi vida en soledad comienzan a pasar las horas. Horas chateando con desconocidos. Hasta que por fin consigo que alguien acabe mis frases. Comienzo a escribir frases perdidas, inconexas, en la mitad del chat. Y un desconocido o desconocida comienza a arrimarme las frases. Comienza a acabar mis textos. En ese momento, una esperanza me ilumina. Un rayo de sol que poco a poco da sentido a todo. Comienzo a pensar que es una mujer. Tiene que ser una mujer. Necesito que sea una mujer. No puede ser un hombre. Tímidamente le pregunto cómo se llama. Ella me dice un nick: Belladona. Y digo, Belladona, sí, es una mujer. Mis neuronas comienzan a gritarme que bien, que es una mujer. Y comienzo a hablar día tras día. Mis noches se convierten en meras conversaciones. Pasan las horas y una tras otra van cayendo hasta que Lorenzo vuelve a aparecer frente a mi ventana. ¿Qué llevas puesto? Esa fue la frase que marcó el cambio de nuestra conversación. Sí. Simplemente, ¿qué llevas puesto? y tus palabras comenzaron a aparecer frente a mi portátil, dibujadas en mi ordenador, en la pantalla, describiéndome todo lo que llevabas puesto. Camisa blanca, de manga larga, falda negra, de tubo cortita por debajo, de tubo, no muy corta ni muy larga, justo por encima de la rodilla. Inocentemente pregunté, ¿qué más llevas puesto? ¿Qué crees que voy a llevar puesto? Si te parece, voy sin nada debajo. Os llevo un conjunto de ropa interior. Yo le pregunté tímidamente, ¿cómo es? Y la descripción que me diste comenzó a desatar mis instintos. En ese momento, tú decidiste aceptar el juego. Me preguntaste, ¿qué llevas puesto tú? Camiseta, pantalones caídos y un boxer apretado. Seguro que es de esos boxers que llevan al demonio de Tasmania o Bugs Bunny o cualquier otro dibujo animado de esos antieróticos que tanto odio. Enfurecido me apresuré a contestar. Ni de coña. Son sexys. Me gusta llevar ropa interior sexy. O tú te pondrías una braga faja de color beige que te llegase del sobaco a la rodilla. Y nuestras carcajadas comenzaron a retumbar por toda la habitación. Pasó el tiempo y la conversación se fue caldeando. Dos jugadores que estaban jugando un mismo juego, el juego de la provocación. Provocar y ser provocado. La noche volvió a transcurrir muy rápido. Las horas saltaron una encima de otra, y otra vez el amanecer ante tu ventana, ante mi ventana, ante la pantalla del ordenador. Vuelta a la rutina y trabajo, inmersos en dos mundos diferentes. Una tienda y una oficina. Tú cara al público, todo el día atendiendo a gente que quiere comprar, comprar y comprar. Yo todo el día rodeado de números, rodeado de cuentas. Los días son meras excusas hasta que llega la noche y las noches comienzan a tener sentido. Flirteo, amistad, deseo. Todas estas palabras se van fundiendo en una relación de deseo. Pero realmente son dos desconocidos. No saben cómo huelen, no saben cuál es su calor. Llega el jueves y yo ya no puedo más. Te suplico, te mando mensajes, mensajes al móvil, porque desgraciadamente ya conozco tu voz. Ya sé cuál es la música de tus palabras, tu ritmo, ya sé cómo es tu respiración y toda esa sabiduría repercuten mis neuronas, oprimiendo mi corazón, llenándolo de intriga, de deseo. Te dejo mensajes en los chats, en el chat donde te encontré, y en los otros chats donde nos reímos de tantos desconocidos. Te dejo mensajes en tu cuenta de correo, mensajes en tu móvil. Necesito saber cómo hueles, cómo sabes. Necesito sentirme uno contigo. Por favor, una sola vez. La ansiedad que provoca que no contestes mis mensajes hace que la locura envuelva mi cuerpo, envuelva mi mente. Tras 30 mensajes sin responder, te mando el 31. Por favor. Vivo en la calle Capitán Almeida, número 36, quinto derecha. Por favor, ven. Necesito saber cómo hueles, aunque solo sea una vez. Necesito poner tacto a la persona a la que amo. Y me quedo observando la pantalla, pero mi ordenador no dice nada, no tiene una respuesta, no tiene ni una sola palabra escrita. De repente aparece en la pantalla mi ordenador. Es un mensaje de tu PC, de tu cuenta de Messenger, pero estás oculta. Me lo mandas oculta. ¿Acaso no quieres hablar conmigo? ¿Acaso no quieres que nadie sepa que hablas conmigo? Mis ojos se abren como platos cuando leo: apaga la luz de tu cuarto, apaga la luz de la entrada, deja tu casa encendida, totalmente a oscuras, que esté únicamente iluminada por la luz de esta luna llena, que está más llena que nunca. Y otra vez se apaga todo y vuelvo a no escuchar nada, a no leer nada en mi pantalla. Ningún sonido que me advierta de que me llega un mensaje. Nada, solamente silencio y mi mirada embobada mirando la pantalla. Leo, releo una y otra vez el mensaje. Apaga toda la luz de tu cuarto, toda la luz de tu casa. Sube las persianas, que la única luz sea la luz de esta luna llena. Apago todas las luces. La oscuridad envuelve mi casa, mi apartamento. Mi apartamento es de una sola habitación. No tiene nada más, una sola habitación, un cuarto independiente, que es el baño, y la cocina independiente, pero es solo eso, una habitación, y la oscuridad la invade. Con la luz de la luna llena entrando por las ventanas, suena el timbre de mi casa. No es el timbre de abajo del portal, sino el timbre de la puerta. Me acerco a la mirilla, la destapo y miro por ella, y solamente veo oscuridad. Oscuridad y lo que parece delante de mí una silueta. Una silueta que tiene el pelo largo. Entreabro la puerta una voz me susurra: siéntate en el sofá. Yo me separo de la puerta y apresuradamente me dirijo al sofá. Me meto en el sofá, me siento delante y me pongo a mirar expectante a la puerta. De repente entra una silueta envuelta en una gabardina. Totalmente oscura y apenas logro verla, cuando la única luz que hay es la luz de la luna llena. Apenas concibo distingue sus rasgos, su mirada. Ella se dirige hacia el centro de la habitación y, sin mediar palabra, saca una vela de un bolsillo de la cazadora, de la gabardina. La sitúa encima de la mesa, encima de la televisión, y la enciende. La poca luz que desprende la vela me regala por fin tus facciones, tus curvas, esas curvas que esa gabardina oculta ante mí. Sin mediar palabra, te quitas la gabardina y por fin veo ese conjunto de ropa interior negro compuesto por un culote y un sujetador que me describiste en la primera conversación que tuvimos. Te acercas sigilosamente a mí, te sitúas frente a mí y comienzas a besar con ansia mi boca. Tus manos comienzan a arrancar mi ropa, suave pero con pasión, suave pero con ansia. Tienen miedo de no conseguir arrancar un sollozo de tu piel. Ese miedo está ahí latente, pero venciéndolo comienzan a explorar cada uno de tus muslos, cada una de tus curvas, dibujando el camino que separa tus pechos de tu sexo, surcando una línea que lo abarca de norte a sur. Sin que nuestros labios dejen de acariciar nuestros labios o nuestro cuerpo, comenzamos a ser uno solo. Un grito de complicidad, un grito de placer, consigues que salga de tu cuerpo. Me quedo impotente mirándote. Cómo te separas de mí y cómo te vas. Cuando llegas a la puerta, te giras y me miras fijamente. Mi cara de impotencia solamente puede quedarse expectante, mirando tu rostro, esperando un hasta mañana, un hasta luego, algo que me puedas regalar. Tu cara de malicia se torna en picardía, en complicidad otra vez, y sonriendo me dices: vivo en el tercero B. El mundo es un pañuelo. Nunca sabes lo que lo desconocido te va a otorgar, te va a regalar. Arriésgate. El que no llora no mama. Y bueno, después de esta improvisación que me ha costado, o sea, espero que os haya gustado. Uf, como bien digo, es un relato que está en mi subconsciente, el cual está aún sin escribir y el cual me ha encantado pues compartir con todos vosotros y marcar, yo qué sé, pues una especie de broche final o de algo por el estilo. Cuando llevamos 3 horas y media de programa, vamos a ponernos un tema, voy a verme un trago largo de cerveza y voy a crujir mi espalda, puesto que está agarrotada de improvisar. O sea, esto que os acabáis de escuchar, os puedo asegurar que no está escrito, o sea, y que espero que escribirlo en breves, o por lo menos transcribir esta pequeña improvisación que acabáis de escuchar. Como siempre, un placer. Espero despertar muchas cosas en vosotros a través de este micrófono que se me ha otorgado. Espero poder compartir sueños, poder compartir alegría, violencia, sexo, puesto que esos pecados, eso es este programa que tengo la suerte de hacer desde el año 95-96, aunque ha habido diferentes estilos, diferentes etapas, pero bueno, como bien os digo, lo último, lo único que quiero es despertar una sonrisa en vosotros. Hocus pocus. Smile. Y la letra dice que sonríe. I'm pleased on my smile, no take avec celui qui dessine tes pochettes. Say cheese, car le petit oiseau va sortir. 3, 2, 1, et immortalise ce sourire. Laisse-moi te tirer le portrait. J'suis un maniaque d'image, hein. Sourire à chaque mot, sourire à chaque note, sourire à chaque visage. Prendre ses pauses pour figer le temps, faire kiffer les gens et voir briller, briller, briller les dents. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Oh baby, come on. Duh. I can't live without it. No, I can't. I need that one, yeah. Not twice, not three, baby. Just give me that smile. C'est ta dame. Je sourds, lâche ta plus belle arme, ça tourne. Je veux pas de maquillage, de clown, de masque, de personnage. Garde-vous, développer les négatifs de ce moment positif. Fixer, fixer, fixer, fixer l'objectif. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire, ce contraste. ce pigment sur fil noir et blanc. Smile. Technicolor ultra bright, édenté ou émail diamant. C'est dans la boîte, en péloche, en bola ou pixel. Je veux pas du small, mais du smile XXL. Just give me that smile. Donne-moi ce sourire. Well, baby, come on. I need that one, yeah. Not twice, oh. Not three, baby, oh. Just give me that smile. Y bueno, como bien os digo, todo llega a su fin y todo se acaba. Y como siempre, pues hasta aquí ha sido un placer estar del otro lado del micrófono. Nos quedamos con un temazo bastante pancho. Yo soy Maroon 5 y bueno, este tema es la despedida. Os quedaréis escuchando por si os habéis quedado con más ganas todavía. Una repetición de un programa de hace año y pico brutal. También ahí con mucha literatura de aquella época. O sea, también, como no, literatura callejera, con sus improvisaciones, con mil cosas de estas que tanto nos gusta hacer. Y como bien os digo, pues vamos a poner la última canción. Y ya el próximo lunes, a eso de las 10:00 p.m, 10:00 p.m, continuaremos aquí con más música, más literatura de esta que nos han mandado en este primer certamen de relatos y cuentos para adultos de pecados. Espero que toda aquella gente, aquellas personas que nos habéis escuchado y que habéis disfrutado con este programa especial, querráis participar de una forma activa o pasiva en la próxima consecución del mismo. Como siempre, un placer estar del otro lado del micrófono y hasta el próximo audio. Beauty queen of only 18, she had some trouble with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so última cuña, ya que para todas aquellas personas que no nos conocéis, somos la radio libre más antigua de España. Llevamos 26 años hechos ahora en mayo emitiendo, y bueno, estamos aquí por amor al arte, por así decirlo, por pasión. Todos los que hacemos radio en esta radio, que llevamos unos cuantos años, lo hacemos realmente por pasión, ya que al ser una radio libre no cobramos por hacerlo, ya que no emitimos publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente nos mueve la pasión, nos mueve que la gente nos diga gracias por haber hecho este programa, nos diga que ha estado bien, o sea, porque sin esas cosas, nosotros, y es decir, yo, es decir, Pecados, no estaría aquí. No me deis las gracias. Gracias a vosotros por estar ahí. Series que forman parte de nuestra memoria colectiva. Tengan cuidado ahí fuera, pero recuerden, solo lo que ocurre en la pequeña pantalla es real. ¡Pechos fuera!